el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Ready? Go! Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Arrancamos el programa de el último programa de esta temporada y arrancamos pues súper contentos porque, no estamos acompañados, estamos acompañadísimos en este especial que os queremos traer para cerrar, bueno, darle el broche a esta última temporada. Y es que, ha sido un año un poco complicado. Sabemos que la gente pues tenía problemas para conectarse y tema personal, aparte de este 2020 que no ha acompañado nada, pero nada de nada. Así que hemos tirado la casa por la ventana y hemos dicho a todo el mundo: venga, pasar sus, que vamos a hacer un buen programa. Bueno, un buen programa no lo sé, pero risa seguro que vamos a echar. Antes de nada y presentar y todo, pues quiero dar las gracias a dos personas que han estado aquí al pie del cañón, pero a tope durante esta temporada, ni pandemias ni hostias. Así que quiero primero, como no, saludar a Rudizzi. ¿Qué tal, Rudizzi? ¿Cómo estás? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, tío. Súper, súper contento e ilusionado de este programa. No me des las gracias, que con esta pandemia no podía salir de casa. O sea, nosotros somos unos putos mierdas que se buscaban excusas. Yo, pues mira, ¿qué voy a hacer en casa si no? Y decía, y a toda la gente que está aquí, que la escucharéis, decirle: no seáis tímidos, sacar las palos que Cyberpunk iba a recibir. Por eso te depende cómo, depende cómo, depende cómo. continuamos. Con el señor Alexis Cror 86, el becario de esta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ahí apenas dormido, estoy completamente despierto hace muchísimas horas, así que seguramente no se me nota roncar ni nada. Y por lo demás, nada, bien, esperando darle cierre por alto a toda esta temporada, que ha sido un sótano cada vez más cómodo, sinceramente. Empezó flojito, pero ya de a poco hay un colchón, ya hay comodidades de primer nivel. Y muy contento de estar con toda la gente que tenemos alrededor. Pues vamos a hacer las presentaciones pertinentes y una vez hechas las presentaciones empezamos con la pregunta la fuerte, la alzas en toda la boca. Ahora empiezan las apreciaciones. Voy a ir por orden de lista que veo aquí en el programa. Empezamos con Mau. Muy buenas noches, Mau, ¿qué tal? Dame tu fuerza, Pegaso. Hola, gente, pues nada, muy bien. Aquí, después de tantos años escuchándoos, he pensado en pasarme hoy por aquí a ver si sube un poco más la calidad del programa. Negativo. Pues continuamos con el señor Raúl. Muy buenas noches, Raúl, ¿qué tal? No, de friki nada. Él es un sabio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo pasaba por aquí. Estaba por aquí de paso. Y voy a meterme por aquí a ver qué locos encuentro. Así un domingo por la mañana. Yo estoy fatal, ¿eh? Yo, me acabo de tomar un ibuprofeno y estoy a ver si me recupero. Porque, madre mía, de verdad. Cyberpunk y whisky y Coca-Cola. Una mala mezcla. Droga mala. O sea, el nivel de los zumbados ya es bueno, el de los invitados ya es mejor. O sea, es que solo podemos traer lo mejor de lo mejor de lo mejor aquí al programa. En el mejor estado. Como, por ejemplo, sin duda, Sir Lesang. ¿Qué tal, Sir Lesang? Pica. Buenas, caballeros. Yo de estado no estoy muy mal. Lo que estoy es un poco así porque le he dicho a mi señora que me iba a poner a hablar con el ordenador. Y ya sabes cómo son las mujeres con estas cosas, de que habla solo y todas esas cosas. Pero por el resto, aquí andamos. ¡No temáis! ¡Soy un loco cósmico! ¡He venido a desbaratar vuestro abotonado y conformista mundo! Tú sea mujer ya, pobrecito, ya está, ya se ha vuelto loco del todo. Habrá que quererle igual, pero ya se la ha vuelto loco del todo. Hostia, lo de querer no sé si va bien, pero por lo resto... ¡Hostia, no jodamos ahora! Continuamos con el señor Taba. ¿Qué tal, Taba? Friki importante. Pues bien, aquí estamos, ya que algunos vienen a subir el nivel, otros venimos a bajarlo un pelín. Pero bueno, por el resto perfecto. Claro que sí, campeón. Y por último, el señor Whitesnake. ¿Qué tal, señor Whitesnake? ¡Hey! ¡Listen! Buenas noches, señores. Me alegro mucho que me hayáis invitado, pero me extraño un poquito, porque ya tiene que ser el nivel bajo para que me invitáis a mí, ¿eh? Es tu lugar, es tu lugar a mí. Y una pregunta, a lo que criticáis o vais a criticar Cyberpunk, es porque lo jugáis en consola, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Me gusta que los hachazos no, ya empiecen pim pam. No hay más preguntas, señoría. No, yo lo voy a criticar sin haberlo jugado, que también es una opción válida. Bueno, bueno, a ver, antes de que saquemos las hachas. Un saludo para Fenilla, Hitor, por eso. Antes de que saquemos las hachas y ahí empecemos a darnos de hostias, tengo que lanzar la pregunta mamporrera, la pregunta del Zas en toda la boca. He de decir que la mayoría siempre las busco yo. Esta la ha buscado Ruedi. Lo digo para que sepáis lo pequeño que es y lo cabrón que llega a ser. Y es que, bueno, la mayoría escucháis el programa, creo que todos, creo. Así que habéis visto que esta temporada hemos contado con la inestimable ayuda de Chrono 86. Entonces, queríamos preguntaros y que nos digáis, bueno, ¿qué tal ha sido su evaluación? ¿Si lo aprobáis, no lo aprobáis? ¿Queréis que le quitemos las cadenas? ¿Que lo echemos a los leones, a los cocodrilos? ¿Que le demos agua corriente en el sótano? Sí, agua hirviendo encima. Así que nada, comentadnos, ¿qué os ha parecido esta temporada de Chrono? La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye. Sí, vale, buena pregunta. No, pues la verdad, empezó bastante flojo. Yo no le daba muchas posibilidades, pero ha ido subiendo el nivel. Ha ido subiendo y estos últimos programas me ha sorprendido, ¿eh? Ahora ya me va gustando. Yo creo que le podéis dar el aprobado y el año que viene meter a otro becario nuevo. Yo le daría la misma nota que a Cyberpunk. Ojo, ojo, ojo. ¿En consola o en PC? Esto ya va por cada uno, ¿vale? Cada uno que le ponga la nota que quiera. Esto es muy personal. Yo por mi parte no tengo ningún problema y a mí me encanta que esté. Puedes liberar ya a mi familia, ya lo he dicho. pero ya en serio, no llevo tanto tiempo escuchando, o sea, yo he escuchado solamente desde que está él y a mí la verdad es que me encanta, yo no tengo ningún problema, vamos. Yo le doy casi la nota de Cyberpunk en PC, ¿vale? O sea, que buena nota. Ya, No se porta mal, muchacho, no se porta mal. Se porta mal, dale una cerveza. Ah, no, bien. A mí me gustan mucho las recomendaciones que hace de indies, que me ha hecho que me gusten ahora más los indies de lo que me gustaban y he jugado bastantes juegos buenos haciéndole caso. Claro que sí, campeón. Aparte he jugado a Boogerman en Mega Drive en su día, o sea que hay que tenerle aprecio. Y le gusta. Obi, ¿ya estás por ahí para decirnos algo? Sí, pero no estoy seguro de que se me escuche bien. Sí, ahora se te escucha bien. Guay. Bueno, pues yo lo que pienso es que si habéis dejado entrar a Charlie ya quemará cualquier cosa. Bueno, yo creo que todos son buenas reviews. Crono, no sé qué tienes que decir al respecto. Que nada, que voy a soltar la mascota que tenía secuestrada de todos los que me han dado buenas reviews y el resto, bueno, es una buena época de año para adoptar. Ya sabes cómo que va a ser las barbacoas a partir de ahora. No, hombre, esperemos que no. Yo se voy a decir que Rudy, creo que sabe dónde vives. Ha estado en tu casa. O sea, puede ir a vengarse. Y tirar la puerta abajo con lo pequeño que es, o sea que ya lo sé. Bueno, ahora sí, vamos al lío, vamos al tema guay. Como hemos dicho, este programa tendrá dos vertientes, una más off topic que tenemos hacia el final. Y ahora, pues, para estar un poquito al tema, en la actualidad de los videojuegos, hay dos temas bastante actuales. Uno que es que tenemos que tocarlo sí o sí, y el otro también queremos comentarlo un poquito así por encima. Vamos a empezar con el follón, porque es que ya la gente es que quiere, tiene ganas de hablar, y evidentemente no podía ser otro tema que es Cyberpunk. Ha pasado mil historias con Cyberpunk, o sea, haciendo un análisis muy, muy, muy rápido, o sea, bueno, un resumen de lo que ha pasado, es el juego salió el 10 de diciembre, o sea, día de grabación hace exactamente 10 días, y en estos 10 días se publicaron las notas poniéndolo como un juego bestial, o sea, le estaban cayendo 10s, 9,5 a Tutiplén, evidentemente en versión PC. Después, una vez apareció en consolas, la gente alucinó, en especial la versión de Play 4, Xbox One también, pero sobre todo en especial la Play 4, debido a lo mal que se veía y a lo, bueno, prácticamente injugable que era por la tasa de frames y por, bueno, las calidades gráficas, que estábamos hablando de un juego roto, así directamente. en PlayStation 5 y en Xbox Series X, aunque son estas versiones de Old Gen, que aún no han salido, que saldrán el año que viene, no se sabe cuándo, pero saldrán, se supone, se ven un poquito mejor y se juega un poquito mejor, pero dista mucho de lo que tenía que ser. Tal ha sido. Bueno, a ver, en estas versiones, vamos, rinden como deberían rendir. Rinden en como las con las consolas de generación pasada. Sí, pero también tienen bugs y también tienen mierdas. Sí, o sea, pero al menos rinden, es que en las otras no rinde. Pero los bugs se arreglan, los bugs poco a poco se arreglan. Entonces, ¿qué ha pasado ya? ¿Cuál ha sido el último giro? Pues que, bueno, el último giro, desde CD Projekt se decía, se lanzó un comunicado y se decía que se podían pedir la devolución, o sea, el reembolso de los juegos en consola, toda la gente que lo quisiera. Y entonces hubo una batalla entre Sony y Microsoft diciendo que no se podía, que sí podía. Creo que también la cadena Game de aquí de España decía que no al principio, luego que sí. O sea, hubo un follón entre un par de días de se devuelve, no se devuelve, el dinero, no el dinero. Hasta que finalmente, en especial las copias digitales, Sony ha dicho a tomar por saco, elimino Cyberpunk de la Store, de la PS Store. Y evidentemente todo el mundo que lo quiera puede pedir su reembolso. No sé si en Microsoft se puede comprar en la Store, creo que aún se puede, no sé si ellos lo han quitado, pero lo que sí que seguro que a día de grabación, si queréis comprar Cyberpunk en la Store de Sony, en la PS Store, es imposible porque no está. Y ahora mismo eso es lo que está pasando al margen del juego en sí, lo que está pasando en el contexto de Cyberpunk. Dentro del juego, pues en PC es donde rinde mejor, como decíamos, en consolas rinde, y en PC donde rinde mejor, evidentemente. Ahora, necesitas un PC de la NASA para entendernos, para poder jugarlo sin problemas o casi sin problemas. No obstante, hay un montón de bugs, un montón de fallos y algunos que son graves, algunos son visuales, puede hacer más o menos gracias, pero es que hay algunos graves que te fastidian el avance del juego. O sea, tienes que cargar la partida para arrancarlo de nuevo porque se te jode una misión, un personaje, etc. Entonces, pues bueno, quiero que comentemos un poquito lo que está pasando. Yo luego más tarde también daré mi opinión. Yo lo estoy jugando en Stadia y sorprendentemente creo que es donde más o mejor se está jugando, aparte que tengas un PC pepinaco, pero para todos aquellos que tenemos un PC decentido y que, hostia, no podemos moverlo bien, Stadia está siendo una muy buena opción, que luego comentaré. Así que nada, dejo el micro abierto para que, bueno, comentéis vuestras opiniones sobre Cyberpunk. Yo quería decir que me pasan por el pinganillo que la última es que si tu archivo de guardado es superior a 8 megas, se te puede corromper y joder la partida. Así que no guardéis muchas cosas en el inventario. Uf. Pero hay pruebas de eso. Pregunto, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí, sí. Vale. No, porque este tipo de cosas a veces me las creo regular, hasta que no las vivo, claro. Pero. Hostia, si eso pasa en este día, los servidores de Google, mal vamos. A ver, yo es una franquicia que la quiero mucho. A su tiempo, de hecho tengo el juego de Cyberpunk 2020 plástico como los libros de la GB, ¿vale? Y tengo que defenderla como sea, pero no sé cómo defender esto. A ver, en este caso, ya no es el juego en sí. El juego en sí yo creo que es maravilloso. La culpa es de CD Projekt, por una simple falta de honestidad, ¿vale? Porque tú no puedes hacer unas declaraciones que en su día hicieron. El juego corre sorprendentemente bien en las consolas base de PS4 y Xbox One. Que lo dijeron en su día, no sé si os acordáis, que salió. Sí, de hecho yo lo comenté aquí en el programa haciendo eco de las palabras de CD Projekt. Claro, es que tú no puedes decir eso y después sacar lo que has sacado. Que vale que hay presiones por parte de los inversores, había contratos que cumplir, etcétera, pero señores, esto no lo podéis hacer. Y lo de las notas que salían en la prensa, que todo lo que eran 9, 9.5, 10, evidentemente era la versión de PC, porque según después han salido algunas filtraciones, parece ser que CD Projekt a la prensa solamente enviaba las versiones de PC y prohibían analizar las de consola, o sea que no le pasaban las de consola. O sea, estaba claro que algo oculto había ahí y que ellos lo sabían, y que es una clara falta de honestidad. Tú no puedes sacar un producto de esa manera en consola, no lo puedes hacer. Incluso la versión de PC, que está muy bien, necesite un pulido. Pero vamos, que eso es normal. The Witcher también cuando salió, salió como salió también. Pero que en este caso es falta de honestidad total y absoluta. Tú, lo que yo creo que deberían de haber hecho es decir, señores, mira, el juego es este. La versión de PC es esta. Lo vamos a sacar. La versión de consola necesita todavía unos meses o yo que sé, un año o de trabajo. El juego corre así. Y que muestren un vídeo. ¿Queréis que lo saquemos? Si queréis que lo saquemos así, lo sacamos. Pero desde nuestro punto de vista hace falta mucho más trabajo para que esta versión corra en consola. Y habrá un sector, el sector del el público de consolas estará muy cabreado, pero quedas como un señor. Sí, y cuando lo sacas, lo sacas bien. Eso no lo pueden hacer, tema de accionistas y tema de todo. No pueden enseñarte un juego roto y querer venderlo. Ellos... Pero lo que han hecho es peor, al final lo que ha pasado es peor. Realmente no, realmente no, porque si te fijas en la acción, o sea, lo que dijeron de las consolas no era un statement hacia nosotros. Era, ellos le están hablando a los accionistas. En plan, el juego va perfectamente, seguí invirtiendo, tal, y ahora sí, ahora se han pegado un hostiazo en acciones increíbles. Ahora están a niveles de final del año pasado. Claro. Pero claro, necesitaban el dinero y tenían 8 millones de reservas. Pero y entonces... que esa gran hostia increíble, realmente es que están como en marzo o a finales del año pasado. Ha sido una hostia increíble, pero es que han ganado tantísimo dinero que les sale a cuenta. Claro, es que les sale muy a cuenta mentir a la gente porque esto ya lo irán arreglando. Ahora, se puede discutir si la visión de la gente sobre el estudio, si la confianza se ha visto más o menos afectada, porque la gente tiene una memoria muy corta. Es que eso es muy difícil de recuperar, ¿eh? Muy difícil. Pero la gente tiene una memoria muy, muy corta. Según con qué estudio. Hay con estudios que seas más permisivo que con otros. Por eso. Entonces, si eso, la gente de aquí a 2 años se olvida, le ha salido una jugada redondísima. Bueno, ese es el tema. A mí, yo siento mucho decir esto, porque yo a CD Projekt le tengo mucho aprecio. No sé si sabéis que CD Projekt, no sé si se llamaban todavía así, fueron los que trajeron aquí, editaron los juegos de Baldur's Gate en su día. Fue CD Projekt. Yo un estudio que le tengo mucho cariño. Pero yo creo que le ha venido grande esto. Le ha venido grande y han querido abarcar muchísimo, muchísimo. O sea, es que ¿en cuántas consolas lo han sacado? ¿9? ¿En 8? No sé, en total. Se ha pillado justo la época también de cambio de generación. Un juego intergeneracional siempre va a dar más problemas que un juego ya final de generación. Si hubieran centrado en las consolas de antiguas, digamos, no en PS5 y Xbox Series X, y lo hubieran sacado solo para esas, optimizado bien y que funcionara. Claro. Y un juego como Witcher 3, que es un juego ya grande y en condiciones, y creo que no se habían complicado tanto la vida. Claro. Si es que realmente lo optimizaron, realmente lo hicieron en el juego para la Xbox One y pero la claro, PlayStation 4, si empezaron porque hace realmente no hay versión todavía de la Serie X ni de la PlayStation 5, o sea, están corriendo la versión de esas consolas en la suya, claro, en la moderna, que supone que va más fluido, pero realmente está hecho para las consolas viejas, para la anterior generación. Pero las consolas viejas no lo corren. Mira, te pongo otro ejemplo, el de Last Guardian empezó a hacerse en PS3. En las pruebas de PS3. Intenta tú correr ese juego en PS3, no puede. Entonces, te lo digo porque hay mucha gente que dice, es que empezaron hace 8 años, lo tenían que haber sacado para... No, hombre, si técnicamente las consolas actuales no pueden, pues no pueden. Y mira, pongo otro ejemplo, que es Rockstar, ¿vale? Que siempre se compara mucho con Rockstar. Rockstar, por ejemplo, con Red Dead Redemption 2, lo que hicieron es, lo sacaron en las consolas, en las FAT, en la PS4, en la Xbox One, y en PC, pues lo sacaron un año después. Pues mira, pues hace aquí lo mismo, sacarlo para PC y unos meses después pues lo sacáis para las consolas, ya está. Por ejemplo, Rockstar con GTA V también lo sacó en 360 funcionaba el juego. Fíjate, pero no era como Cyberpunk, no era el drama. Y bueno, luego en la siguiente generación funcionaba mucho mejor y empecé mucho mejor, pero yo en 360 lo jugué y era jugable perfectamente. Sí, pero y sin ir más lejos, es mucho más tocho Cyberpunk. Y sin ir más lejos, en el Red Dead Redemption 2, que también es bastante ganso, en PlayStation 4 FAT, que es donde lo jugué, es que no hay ningún problema, corre bien, o sea, no es que sea la hostia, pero corre muy bien, es totalmente jugable, y yo digo, lo he jugado hace 2 meses y me lo he pasado teta. O sea, no he visto ningún problema. Claro, pero porque se centraron en dos consolas y lo hicieron bien ahí. Claro, o sea, que el problema no, tampoco es que digan, ¿no? Es que Cyberpunk es demasiado potente. Yo no creo que sea un problema de potencia, es un problema de optimización y de arrancar bien en las consolas, punto. Además, cuando estás viendo que... Yo creo que el tiro en el pie yo creo que ha venido a raíz de tantos retrasos. Yo creo que si en un principio tenía que haberse lanzado para diciembre, ¿vale? O sea, pongamos que nunca hubiese habido ningún retraso y lo ven así, dicen, no, evidentemente no lo lanzan. Pero claro, yo creo que la presión de detrás, tanto de accionistas como de prensa o jugadores o tal, de queremos el Cyberpunk, yo que al final creo que les ha influido bastante, porque si no, es que yo no creo que nadie en su sano juicio, en un producto como está, hablo de especial consolas, lo lancen así, es que, y más un estudio como este. Pero sí está claro, porque te has pegado el tiro en el pie con eso. Es que no puedes engañar a la gente, no puedes ser tan deshonesto. Eso no puedes hacerlo. Por ahora la cosa le ha salido bien, en temas de dinero y tal, le ha salido genial. Pero hay que pensar que ellos tenían un trato de que esto iba a salir en Play 4 y en la Xbox One, sí o sí. Entonces, y ese trato tienes que cumplirlo, si no las dos empresas te dicen danos el dinero que te hemos dado porque esto no sé dónde lo has prometido. Entonces, o le devuelves todo ese dinero o dices, pues mira, lo saco ya, porque si lo sacas el año que viene, ese ejemplo, si en, yo qué sé, diciembre de 2021 dice Cyberpunk para Play 4, ya te suena raro. Ahora todavía puedes rascar y hay venta. Entonces, pues mira, lo sacamos ahora, lo vamos arreglando y si la gente se olvida, la jugada no sale bien. De todas formas, Sony y Microsoft prueban los juegos antes de que salgan a la venta. Es decir, que CD Projekt es culpable, pero vamos, Sony y Microsoft desde luego habrá probado antes las versiones de Play 4 y de Xbox. O sea que yo creo que ellos también tienen parte de la culpa, que estamos cargando mucho en CD Projekt. Pero vamos, ya os digo que Sony y Microsoft lo han probado seguro, lo han visto hasta arriba de fallos y han dicho, bueno, cuela. Me imagino que tiene que pasar un filtro, claro. No van a poner en la story un juego de cualquier manera. Y tengo entendido que ya te digo, yo sin haberlo jugado, yo lo critico aquí a tope, pero que es que va a 15 frames, o 20 frames como mucho. A ver, sumando a lo que habéis dicho, yo sumaría, por ejemplo, que el juego se retrasó y el último retraso que se dijo fue expresamente para decir, no, es que vamos a optimizar el juego para las consolas de más base. Se dijo públicamente. Sí, entonces, es verdad, yo recuerdo eso. Lo que tú no puedes hacer es decir que vas a retrasarlo por las consolas base y luego que no funcione para las consolas base. O sea, ellos cuando lo retrasaron sabían que el juego estaba roto, por eso lo retrasaron, porque probablemente lo quisieron lanzar y vieron, es que el juego rinde a 5 FPS. Y en 2 semanas, 3 semanas les dio tiempo a optimizar ese nivel. Entonces, aquí hay una presión por lanzar el juego, como habéis dicho, ¿no? De riesgo-beneficio, de pues mira, si esto no funciona, ¿por dónde rascamos ventas? Enorme. Pero para mí es un fallo terrible por parte de la compañía. Como decís, se lanza para PC, si tienes que lanzarlo ya y dices que la versión de consolas pues se retrasa porque el juego pues no rinde, pero aquí tenemos pues el típico fallo, yo creo que sigue pasando en muchas compañías de videojuegos, que es que los directivos no conocen el mundillo. Y no conocen lo importante que es el sacar un juego pues que funcione. Porque no es que se trata de que necesite un parche de día uno, no. Es que se trata de que el juego literalmente no funciona en las máquinas. Entonces, a mí me parece garrafal y lo que más o menos credibilidad y más daño le puede hacer a la imagen de CD Projekt el hecho de decir que lo retrasas por un motivo y no cumplir con eso. Me parece muy grave, la verdad. Entonces, habrá que ver cómo repercute. Yo entiendo que hay una presión de lanzarlo por consolas base, porque es el donde más hay. O sea, donde más esperaban vender, porque es lo que más hay. Entonces, pero bueno, si no está, pues no está. La campaña navideña es muy potente y seguramente quisieron forzar. A ver cómo les ha salido la jugada. Yo me esperaría a ver los números de CD Projekt dentro de 2-3 meses, a ver cómo les ha ido la jugada de verdad. Es que ahora por ahora el parque de consolas más grande es PlayStation 4 y Xbox One, así de claro. O sea, claro. Se ha lanzado la nueva generación, pero bueno, entre que ha habido pocas, se ha comprado mucho, correcto, pero ha habido muy pocas unidades para entendernos. Entonces, evidentemente, el parque más grande de consolas es el old gen. Entonces, a partir de aquí, también quiero comentar que estaba mirando las noticias y a día de grabación, hoy día 20, se acaba de lanzar el parche 1.05 de Cyberpunk. Recordemos que estábamos en el 1.04. Se supone que aquí han mejorado la carga de frames, han mejorado... Estoy leyendo lo que dice, luego que sea verdad o no es otro tema, pero dicen que también se ha mejorado un poquito la calidad, la resolución, escenarios pulidos, detalles más vividos, más personas, o sea, más gente caminando, digamos, la ciudad más viva, que no antes había menos personajes, o sea, menos NPC navegando por ahí. Hostia, si la han metido más, no, madre mía. A ver, y sin vehículos que se parezcan en el horizonte. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Y ver a gente de golpe ¡pap! Aparecer, o sea, como generación espontánea. Y lo contrario, ¿eh? O sea, ves vehículos que van por una carretera y de pronto desaparecen, como si fuese un decorado. Eso lo he visto yo, sí. Y por ello he visto... Decid, perdón. Una cosilla. Yo miraba que en la historia de Xbox sí que sigue a la venta todavía. Digo, voy a echar un vistazo a ver si lo siguen vendiendo. Pues en PS4 a lo mejor lo han retirado, pero a mí aquí en la historia de Xbox sí que me sale para comprar. Sí, sí, confirmamos que Sony lo ha quitado, pero Xbox lo mantiene. Sí, Dick, perdona. Vale, una cosilla, que nos estamos quejando mucho de que el juego está roto, de que no va bien, pero cuando esté arreglado dentro de 2 o 3 meses, ¿hay alguien de aquí que no se lo vaya a comprar? Por supuesto, hay que, todo el mundo es un juego que hay que jugarlo y hay que comprarlo. A mí se me han quitado las ganas estas navidades por eso. Yo lo iba a jugar ahora que tengo vacaciones, cojo vacaciones de navidad y era mi juego para estas navidades. Pero se me han quitado las ganas, cosa que no quita que en cuanto esté arreglado, claro que lo vamos a comprar. Bueno, pues ahora sí que vamos a entrar un poquito ya dentro de lo que es el juego en sí, del contenido, de lo que hemos visto. Entonces, tanto Raúl como Whitesnake lo han estado jugando, también lo ha probado un poco Chrono 86 y Cyril Sang, y yo pues lo estoy jugando en Stadia, que yo ya os aviso, llevo ya unas 35-36 horas de juego. Entonces, vamos a hablar un poquito, al margen de los bugs, tema gráfico y tal. Pregunto, ¿os está gustando el juego? ¿Os está gustando lo que estáis viendo? Y hablo solo gameplay, jugabilidad, historia, todo lo que lleva el juego. Ya no, dejemos al lado el componente gráfico. ¿Vosotros habéis tenido la sensación, o que entiendo que sí, de que estáis en un videojuego y no queréis que se acabe nunca? ¿Alguna vez la habéis tenido esa sensación? Supongo que sí, ¿no? Sí. Vale. Yo con el anterior de CD Projekt también me pasó, con Witcher 3. Mira, yo no tenía ganas de acabarlo nunca ese juego. Y tengo ganas de volver algún día y volver a pasármelo. A mí de Witcher 3. Con el Zelda me ha pasado, sí. Hey, ¿no? Hombre, por favor. Hombre, está muy bien para personas que tienen insomnio. Está muy bien, muy bien. Pues mira, a mí me ha pasado con The Witcher 3. Mira que me encantó The Witcher 3. Pero no me pasó. Me pasó con Mass Effect. Me pasó con Red Dead Redemption 2 y me está pasando con Cyberpunk. Yo no quiero que se acabe el juego. Al margen de los bugs que tiene, que empecé, a pesar de que es la versión que mejor va, necesita un pulido igualmente. O sea, tiene sus bugs, ves esa mezcla de texturas, los coches que desaparecen en el horizonte, de vez en cuando algún arma como que no apunta, alguna vez me ha pasado, pero por lo demás, sí que es verdad. No sé quién ha dicho que hace falta un PC de la NASA para jugarlo. Yo. No sé quién lo ha dicho. Vale. Sí, pero no. Sí, pero no. Y me explico. Hay gente con un PC medio decente que lo está jugando bien. Y el problema del juego no es que tengas un PC mejor o peor. Es que está mal optimizado, tengas el PC que tengas. ¿Vale? O sea, que eso da igual. Sí, pero bueno, si quieres meterle Ray Tracing y jugarlo a 4K y todo esto, que es como se estaba anunciando, pues yo creo que necesitas algo potentillo. Sí, pero vamos, yo lo estoy jugando en 2K y por momento me va a 70, 80 frames y por momento me baja a 50. ¿Activado, ¿vale?, con el RTX o...? Sí, sí, activado con el RTX, sí, sí, sí. Pues un segundo, por favor. Un segundo. Bueno, pero es que aquí mi amigo tiene una 3090, ¿sabes? Claro, claro, yo tengo la 2080 Ti y son 4K. Disculpa que me ha... Que ha el rendimiento y tal, y se caen los FPS de vez en cuando, pues... A ver, no es que sea muy bruto ni que lo haga siempre, pero no va estable como tiene que ir, ¿sabes? ¿A cuánto lo juegas? ¿A cuánto lo tienes tú? Yo tengo un 4K, me da 40, 50 FPS, ya te digo. ¿También activado el RTX? Sí, con el RTX, pero dentro del RTX tienes el DLSS, que hay varias... como varia calidad, o sea, como varia más calidad, menos calidad. Yo lo tengo puesto en rendimiento ultra, que es como el RTX, como lo más bajo, o sea, que hay, ¿sabes? Y es una 2080 Ti lo que tengo, que es la más, de la tarjeta gráfica, la más potente que hay anterior a esta generación de tarjetas. O sea, joder, tampoco debería... Claro, lo que pasa es que esas tarjetas creo mal, que no se llevan muy bien con el RTX, la 2080. Es la serie nueva la que lo mueve bien. No, yo tenía antes la 2080 la normal, que es la inferior que tiene Raúl, y rendía bien en algunos, el RTX. El tema es que, no sé, Raúl, ¿quién tenía una? Angelicón creo que tenía una 2070, ¿era? ¿Puede sí, ser? Angelicón tiene la 2070, sí. La 2070, y le iba el juego más o menos igual que a ti, de rendimiento. O sea, que es que el juego está mal optimizado, tenga la tarjeta que tenga. Pero yo, perdona, os quería preguntar, aparte del rendimiento, os quería preguntar como el juego en sí, o sea, el contenido del juego. Es decir, si veis que al margen de un poquito todo lo que es, ya digo, tema gráfico y demás, que funcione mejor o peor, si está ofreciendo todo eso contenido que prometía al principio, todo ese hype que ha generado? ¿Creéis que ha sido sobrepasado? ¿Creéis que el juego está a la altura? ¿O creéis que, de momento no acaba de, por los contenidos que ofrece? Desde mi punto de vista, está más que a la altura. Mucho más que a la altura. O sea, se compara mucho con GTA en algunos aspectos. Se ha hecho incluso algunos, no voy a decir memes, sino vídeos comparativos y tal. Pero es que aquí andas por la ciudad y la ciudad está viva. No solo te encuentras gente por la calle, es que te encuentras puestos de comida, comercio, gente con la que interactuar. Te encuentras NPCs por la calle que no puedes interactuar con ellos, pero puedes escuchar las conversaciones. Y te vas enterando poco a poco también del lore del mundo Cyberpunk, que más de uno de aquí lo conocerá, el que conozca el juego de rol, el Cyberpunk 2013 o 2020. los personajes son la historia es muy buena, los personajes son buenísimos, algunas secundarias son muy buenas también. Yo he hecho algunas secundarias bastante buenas, los encargos también. O sea, es que nunca para de hacer cosas, te encuentras misiones y encargos cada 5 minutos. Desde mi punto de vista, no solo cumple, sino mucho más. ¿Que podía estar mejor? Sí, podía estar mejor. Pero que... Y también depende de la manera que juegues y cómo enfoques tu personaje, influye también en el resultado de las misiones. Sí, eso lo quería yo hacer una pregunta en el tema ese, de historia. Hay mucha toma de decisiones, puede variar mucho la historia. Hay bastante. De momento no sé lo que hay en la historia, pero de momento hay toma de decisiones, sí. Ya cuando, como yo lo que llevo son, en total, mira, lo tengo aquí, 41 horas, 12 minutos llevo. Creo que tiene como unos 4 epílogos, 4 finales. Ya no sé cómo influirá en el final. Pero sí que es verdad también, depende también del personaje que cojas. Porque al principio puedes escoger nómada, buscavidas o corpo. Que corpo es un empleado de las grandes corporaciones que hay en el juego. El inicio es muy diferente, pero después de lo que es el inicio, ya todo lo demás, la historia es igual. Pero sí que influye mucho los diálogos, porque depende del personaje que tenga, te da acceso a unos diálogos que con otro personaje que no tiene. Y eso influye también. Sí, sí. Influye también cómo el otro personaje te trata a ti también. Tema de personajes, tienen mucho carisma, que dicen que por lo visto los personajes sí que se le, con 40 horas ya le irás cogiendo cariño y eso, alguno, sí, me imagino. Muchísimo. Sí, por sí. Eso digo que son personajes que con muy poco juego, yo lo siento, es decir, que quieres hacer cosas con ellos, quieres hacer misiones con ellos, pasar tiempo con ellos. Sí, eso en Red Dead Redemption 2 también pasa, tienen un carisma los personajes, impresionante. Sí, muchísimo. Y la gente que tenía miedo de decir que Keanu Reeves que fuera solo un cameo, ya os confirmamos, ya se decía que no, pero os confirmamos que realmente no es un cameo. Poco podemos decirle, un poco más podemos hablar para no joder la historia, pero no es un cameo. Y yo cuando ya me enteré bien, dije, venga, hombre, o sea, me quedé como, y una polla, no puede ser verdad. Y me encanta lo que han hecho con el personaje de Johnny Silverhand. Jackie Wells, que es el personaje que está contigo al principio, del todo, compañero, es uno, para mí es uno de los mejores personajes de la historia de los videojuegos. De NPC, vamos, de personaje acompañante. Ya está. Perfecto. Raúl, ¿tus impresiones? El juego está de puta madre. A mí me tiene 38 horas, creo que llevo. Y estoy igual, estoy haciendo misiones secundarias. Y a mí me encanta el puto juego. Me tiene enganchaico. Lo que pasa es que, bueno, pues es que hay algunas cosas pues que no... Por ejemplo, yo es que el tema de las armas no lo veo, no lo termino de ver muy... No sé, no... Me gusta más, por ejemplo, en juegos como el Division y tal. Es lo único que veo así un poco más... Pero vamos, luego lo de los personajes y todo eso está de puta madre. A mí el juego ese me tiene enganchaico. Aparte de sus fallos y de sus cosas, pues como todos los juegos tienen, o sea, porque ningún juego es perfecto. O sea, ya no sé si tendrá más alma o menos alma, pero el juego está de lujo. Perfecto. Hombre, hay que entender que es un juego de rol, que no es un... Hay gente también lo ha confundido, en plan, no es un shooter, o sea... Por un tiro que le pegues a la cabeza a un tío, si vas de sigilo, que quizás era lo más lógico, no lo matas. Entonces hay que tener en cuenta que eso es un juego de rol, no una... Yo sí quería hacer un par de cositas más, y es que, efectivamente no es un shooter, y como es un juego tan tocho y que mezcla tantos géneros, no puede ser perfecto en todo, no puede serlo. Entonces a veces se le exige que sea perfecto en todo y no puede. Y otra cosa más, la IA de los enemigos podría ser mejor, eso es cierto. Perfecto. Saludamos a Kaiser 77 que se ha conectado con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Kaiser? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Pues aquí estamos. Vale. Ahora ya preparados para el domingo. Perfecto. Dejando ya un poquito, bueno, vamos a acabar ya con la recta final del Cyberpunk. Yo os comento, yo en principio... me gustaría dejar una nota por el tema rolero. Sí, sí, dila. Ahora mismo en español, la actualización del Cyberpunk será Cyberpunk Rec, ¿vale? Rojo, que ha salido solo la caja de inicio y estamos esperando a que Holocubierta traduzca el manual, ¿vale? Por si os gusta el tema de rol y de esta ambientación, de momento estamos solo con la caja de inicio a espera de que traduzcan el manual entero. Yo al juego de rol Cyberpunk yo lo conocía en sus tiempos, los años 90, pero nunca lo llegué a jugar. Y siempre lo vi, siempre veía gente jugando, me acuerdo de ese, me acuerdo del Paranoia, me acuerdo del Traveler y de Cyberpunk, pero nunca lo llegué a jugar. Yo mi consejo es que ni te acerques ahora mismo a ese juego, ¿vale? Porque es muy complejo, tiene 200 millones de cosas y el nuevo pues lo han actualizado para que sea muchísimo más sencillo. Es como hicieron de tercera edición a quinta de Dungeons & Dragons, lo han hecho más sencillo para que la gente pueda meterse más en el tema. Esperamos que yo soy de la vieja escuela, o sea que no me asusta. Yo fui máster de Aquelarre, no sé si te acuerdas de Aquelarre. Sí, claro, sí, eso sí, pero me refiero, el público nuevo, si le tienes que decir, oye, vamos a tirarnos dos horas haciendo una hoja de personaje, le llama menos la atención. Yo, a los que han jugado Cyberpunk, tengo una última pregunta, es la última, y es que estamos hablando de que es un juego de rol, al fin y al cabo, aunque tenga armas. Sí, sí. Entonces, el Cyberpunk es un género que es muy, digamos, muy político, por decirlo de forma suave, mucho de transhumanismo y habla de muchísimos temas. Los que habéis jugado, los que han jugado 40 y 30 horas al juego, ¿estos temas se tratan bien? Porque yo me he spoileado de una, creo que una misión secundaria, que no voy a decir, por supuesto, que es todo lo contrario a algo Cyberpunk. Entonces, no sé si es una pequeña nota o es así todo el juego. O sea, lo que quiero saber es si el juego realmente es Cyberpunk en la base. Si habla de estos temas políticos y tal, o es más bien ser el recadero número 360. A ver, te explico. Hay una obviamente tú llevas un personaje y te relacionas con otro, y la historia es la que es, ¿vale? Pero el trasfondo es ese, es el que tú dices, el trasfondo político y la guerra entre corporaciones, sobre todo en Tarasaka y Militech. ¿Vale? Eso está muy de trasfondo, lo que pasa es que tú tienes tu historia aparte. Pero con las misiones secundarias que tú vas haciendo, te vas enterando de muchas más cosas del universo de Cyberpunk también. Y entre ellos, sobre todo, es a la guerra entre corporaciones que hay. ¿Vale? De hecho, una de las primeras misiones principales tiene que ver un poco con eso. ¿Sabes? Que obviamente no voy a comentar porque es un pequeño spoiler. No, el juego en sí tiene mucho, tiene el contenido que tiene es muy grande, toca muchos palos, toca muchos temas, un poco decías, dentro del mundo Cyberpunk, ya no solo corporaciones, tema de géneros, incluso los anuncios que ves en las pantallas de publicidad y demás, ese tema se toca. Y ya digo, en general el juego personalmente a mí me está gustando mucho, muchísimo. Lo que decían, yo lo considero una obra de arte y demás, de momento no, para mí hay cosas que aún tienen que pulir. Pongo muy, por ejemplo, también otro sandbox, aunque no sea el mismo género, pero pongo otro sandbox, que es el Red Dead Redemption, y lo comentaba el otro día en no sé si lo comentaba en un grupo privado o el de Telegram que tenemos todos, y es que a mí personalmente el tema de ciertos personajes me parece que aún falta por pulirlo, en especial los personajes no secundarios, sino los de la calle, los demás. Yo veo que en Red Dead, haciendo la comparación, estaba mucho más vivo en ese sentido, o sea, había mucha más interacción, tú ibas con el caballo y te encontrabas a alguien que le habían secuestrado, alguien que te pedía ayuda. Aquí estos personajes, ya digo, terciarios, me parece que están muy mal diseñados. Por ejemplo, os hago un claro ejemplo ahí. A medida que vais avanzando o vais por la ciudad, en el mapa aparece un icono de una estrella. Y es que eso está pasando algo. Pues generalmente es un tiroteo, o que están asaltando a alguien, o que están pegándole a alguien. Entonces tú puedes entrar y cargártelos, liarte a hostias, liarte a tiros y salvarlos. Sí que el juego te sube puntos en reputación y en para subir de nivel. Pero esos personajes en sí no tienes ninguna interacción. El personaje, el bicho, se queda a lo mejor, el que estaban pegando, si lo salvas, no es como en Red Dead, que se levanta, te da las gracias o se cagan, tío, lo que haga falta. Aquí no, aquí se queda el bicho sentado o como cubriéndose, ¿sabes? Como que no me peguen y ya está. O sea, no hay ninguna interacción. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante ese tema para mal. Es decir, hostia, no costaba nada, pues la animación de levantarse, darte las gracias o que sea lo que tenga que hacer. Tengo que decir que yo sí me lo he encontrado, ¿eh? Que alguno me ha dado las gracias, ¿eh? Por salvarlo. Porque a lo mejor estaba con las manos arriba y con los no sé cómo llamarlo esto, los bandidos, los malhechores, sí, o los malos, que le están apuntando y lo he salvado y al final alguno me ha dado las gracias, ¿eh? Pero en otro aspecto sí que es verdad que es lo que tú dices, ¿eh? De esta manera es muy diferente. A ver, Red Dead Redemption, ojo, que no quiero ni comparar ni poner... ni poner en valor uno. No, yo lo ponía, ¿vale?, un poco por mezcla, por similitud de géneros, de open, sandbox, mundo abierto y demás. Sí, sí. A ver, el Red Dead Redemption tiene, a nivel de personas, de gente, tiene menos carga, ¿vale? Eso también. Pero tú en Red Dead Redemption sí que es verdad que tú sigues a cualquier NPC y te das cuenta que tiene su rutina, que se va al pueblo, va a trabajar, se sienta, saca el perro. Eso lo ves mucho en Red Dead Redemption, que en Cyberpunk no lo ves, pero en Cyberpunk es diferente. En Cyberpunk tú lo que ves, gente en la calle, y a lo mejor tiene sus conversaciones, y es como una microhistoria que tienes ahí. Es que es muy diferente, pero que obviamente tiene mucho que mejorar, efectivamente. Tiene muchísimo que mejorar. Y Red Dead Redemption todo lo tenía en su sitio. Tenía menos que Cyberpunk, pero todo en su sitio. Ibas a Saint-Denis y no había ni un píxel más, ni un personaje de más, estaba todo en su sitio, eso es verdad. Sí, sí, por eso digo que aunque ya sé que las comparaciones son odiosas, pero claro, es que como ha sido el último que he jugado y que me ha dejado, pues eso, con el culo roto de Red Dead Redemption, pues evidentemente pues lo iba comparando y sé que no tiene que ser así, porque ya digo, son juegos diferentes, pero que lo bien que estaba uno y lo que tiene que pulir el otro, pero bueno, ya dimos, estamos, como hemos dicho hoy, están saliendo parches, están haciendo actualizaciones, están haciendo mejoras, entonces poco a poco pues supongo que se va mejorando. Antes de pasar de tema, ¿alguien más quiere comentar algo de Cyberpunk? Pues no, ya le damos carpetazo. Yo quiero comentar un par de cosas antes de que terminéis. Vale, pues vamos por partes. Mau, creo que quieres decir algo. Vale. Mau, una rápida. Una rápida es el tema de la música, que me imagino que en un juego como Cyberpunk también es importante el tema de banda sonora musicalmente. Pues tiene una banda sonora, a mí me recuerda muchísimo a Matrix. Muchísimo, o sea, tiene esa banda así como electro, bueno, tu super electrónica. A ver, evidentemente cuando vas con los coches puedes escoger emisora, entonces tienes desde trap hasta rock, pasando por electrónico, pero por ejemplo, lo que es la banda sonora que acompaña al juego, cuando hay momentos de acción, no sé los que hayan jugado, pero hay una de las melodías que es clavada, no es la misma, pero es 80% igual que la persecución de la autopista en Matrix Reloaded, pero igual, o sea, clavada, no sé si os habéis dado cuenta. A mí me recordaba más al Doom, o sea, cuando te pillan, ¿no? Cuando te pillan los enemigos... Sí, cuando estás ahí a palos, hay varias músicas. Sí, me recuerda mucho al Doom, que parecía ahí, que era cuando estaba ahí toda la chicha. Entonces tiene buen nivel. No, el Doom es más callera, más heavy, Vamos a ver, Crono. Yo tengo una pregunta, no sé si hay alguno que haya avanzado por dos caminos distintos de los del principio, que te dejan elegir entre Corpo, Wasteland y demás. No, yo he visto dos. Cutillas sí. Cutillas, yo he visto sí. Dos. Mi personaje es Corpo, porque yo me quería centrar en sigilo y hackeo, y cuando vi los contextos dije, hostia, es que Corpo me va como anillo al dedo. Intento jugar un poquito en base a lo que sería ese personaje, no solo matar y punto. Pero ve también el Buscavidas, creo que se llama. Nómada. Buscavidas. Buscavidas. Es el ejillo, sí. El Buscavidas es totalmente diferente. O sea, Corpo empiezas en una corporación y hay una movida, y muy en plan espionaje, y el otro, el Buscavidas, empiezas en un bar y te piden un favor, que es ir a buscar un coche. ¿Esos caminos se mantienen más o menos separados o llega a un punto? Porque ese es mi duda, si en realidad son inicios distintos para después seguir una trama troncal, o si realmente son tres juegos metidos en no, un... No, sí, no, lo hemos comentado un poquito antes. Al principio es totalmente diferente, pero después ya es prácticamente igual. Lo que sí que se diferencia, sobre todo en las líneas de diálogo, en las opciones de diálogo y en cómo los personajes se comportan contigo, depende de lo que digas. En eso sí. De hecho, sería como una especie de tutorial. Las tres historias diferentes sería el tutorial del juego para entendernos. Y como dice White Snake, cuando tú, depende de qué conversaciones, te aparece al lado tu especie para entendernos. Entonces yo, por ejemplo, veo varias y una que pone corpo. Eso solo la mía especial. Y de hecho me dieron un logro que no sé cuántas veces le di a respuesta a corpo y ponía porque estás siguiendo tu trasfondo. O sea, como que es lo que decimos, es tu seña de identidad. Hablando claro, un poco de trasfondo y todo esto, ¿el doblaje qué tal? Es fantástico. Maravilloso para arriba. Muy buen trabajo han hecho, muy buen trabajo. ¿Y se le puede dar un toque de atención a GTA y tanto Red Dead a que traduzcan y doblen estos juegos? Si Cyberpunk lo ha logrado hacer. Se le podía dar, pero no lo van a hacer. Rockstar no lo va a hacer. Creo que ya lo han dicho más de una vez. La política que tienen, eso ya es una decisión tomada, no van a cambiar. Vamos, que por lo visto el doblaje en inglés es incluso mejor todavía. Porque... Yo lo estoy pasando tanto en inglés como en español, lo estoy probando en las dos vertientes y la verdad es que tanto uno como el otro son dos magníficos doblajes. Me alegro mucho. Mejor que el del Control, seguro. Es que ese es difícil de superar para mal, o sea, es que no hay pocos que puedan superarlo para mal. Pues yo lo quiero jugar solamente por eso, tío. Yo también estoy buscando... ¿Es el juego de qué va, el Control? El Control es un juego que tú llevas a una chica, Jessie, creo que era, Jessie Faden, y nada, el juego es así, tú llegas a una oficina, un complejo de oficinas, que luego te enteras que es como el FBC en vez del FBI, y empieza a pasar cosas raras, consigues una pipa, y empieza a cargarte gente. Entonces, ¿Estilo Prey o así más o menos? No, no exactamente. Quantum Break, sí. Eso suena más a mí. Es un juego de los mismos. Sí, bueno, es la misma compañía, claro. Entonces, hay una cosa que se llama His, que es como una especie de ente malvado, para entendernos, que posea personas y posea cosas, y a partir de aquí pues tú tienes que ir por el edificio. El juego todo es el edificio, pero es así un poco de mundo abierto, entre comillas, o metroidvania, como queráis llamarlo. Es decir, que hay ciertas partes que no puedes ir porque te falta una tarjeta de acceso, porque te falta algún poder especial, y a partir de aquí pues vas explorando el edificio con mucha acción. Y a mí personalmente me gustó mucho, sinceramente. Y no sé quién decía que la historia no la entendía. Es una historia que no te la dan mascada. Al principio empiezas y dices, ¿qué cojones es esto? Pero a medida que vas avanzando y vas recopilando la documentación y demás, pues ya te vas empanando un poquito de lo que es la historia. A mí personalmente me gustó mucho. El doblaje de conserje es maravilloso. Yo soy el que dice que yo no hablo de la historia, sino de la forma en la que está contada, que muchas veces está en papeles que no te encuentras en tu ruta habitual, o sea, que sino que tienes que rebuscar un poco. Sí. Son muy crísticos en muchas veces, entonces digo, la historia ningún problema. Ahora, el cómo la estás contando, no. Yo creo que ahí como eso pasa en Dark Souls 3, ¿eh? Sí, bueno, en todos los Dark Souls. Quizás no es tan crítica como Dark Souls en ese sentido, que ahí sí que es la hostia, pero sí que ahí le doy la razón a Taba, que si no investigas mucho y vas un poco a piño fijo, es posible que no te enteres de la misa a la mitad. Yo no me enteré de nada, pero de nada. Pero tú no lees nada. Yo eso de leer, no, que me canso. Pero es que no solo leer, tienen archivos de audio, tienen archivos de vídeo. A veces es un poco pesado, estás invitado a un combate o, bueno, sabes, en todo el fregado y pum, hostia, ponte a escuchar una cinta de un minuto y medio, me cago en la puta. Es un minuto y medio, pero sé que a veces cansa. Pero, hostia, la verdad es que está guay. Y al menos en el doblaje original, uno de los personajes es la voz original de Max Payne, cosa que a mí ya me tiene el cielo ganado. Por cierto, ¿queréis un doblaje guapo, guapo, guapo, guapo? Hay un juego VR que se llama Arizona Sunshine. Buscadlo y escuchad el doblaje. Vaya a alucinar. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar que se nos van a dar las uvas y nunca mejor dicho. Vamos a ver, GOTY, que también ha habido follón. Es que hoy vamos a ir de follón en follón. GOTY 2020 se lo ha llevado Last of Us 2, pasándole por encima a Doom Eternal, a Ghost of Tsushima, pasándole a Animal Crossing y a Final Fantasy VII, ¿no era? Sí, Final Fantasy VII, el remake. Ha habido mucho follón, mucha mierda, ya sabéis todo el trasfondo que tiene en sí Last of Us, que no vamos a entrar de nuevo en ello. Yo os quiero preguntar un poquito vuestra opinión, si lo veis bien, si pensáis que es un premio o esta vez demasiado político. Me gustaría saber vuestra opinión. Yo lo primero que quiero decir, que me ha saltado por el Cyberpunk. Yo solo he jugado 2 horas. Porque como estoy con lo del sello editorial, el próximo libro y demás, no he podido hacer mucho. Pero cuando tú coges un juego y después de 2 horas te llena más que muchísimos otros, después de echarle 20-30, creo que está muy bien. ¿El juego tiene errores? Sí. ¿El juego tiene problemas? Sí. ¿El juego ha salido a medias? Sí. ¿El juego no tenía que haber salido ni para Play 4 ni para One? Sí. Pero vamos a ver, es una empresa, hay 160 millones de consolas, el COVID ha jodido bien jodido la próxima generación y al final se ha tirado por la calle del medio. Aún así, muchísimos peores juegos han salido en la Store y no se han retirado. Cierto. Dice Gone, sin ir mal lejos, a día de hoy sigue funcionando mal. Pero el problema, Kaiser, de esto es la falta de honestidad, así. ¿Sabes? Que han ocultado y engañado a la gente. Ese es el gran problema que ha habido aquí. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Sí, Cyberpunk tiene en 5 minutos más narrativa que de la sofá, que todo de la sofá. Así lo digo, ¿eh? A ver, Last of Us, yo no voy a decir que no se merezca el GOTY porque yo no lo he jugado. Yo creo que sí se lo merece y ahora diré mi opinión, ¿vale? Vale, pero que se lo han dado por lo que se lo han dado, eso yo lo tengo muy claro. Aún así, y yo pensaba que se lo iba a llevar el Doom Eternal, porque el Doom Eternal está gustando muchísimo a la gente. Y eso, que el último DLC roza lo imposible, hasta tal nivel que es el primer juego en 30 años que me lo tengo que pasar en fácil porque no tengo pelotas. Y creo que ha sido el que más ha pillado, porque creo que no se ha llevado ninguno. Todos pensábamos que se iba a llevar el GOTY de. Bueno, el GOTY, el premio al mejor juego de acción, y le ha pasado por delante Hades. Sí, sí, la verdad es que a mí me gustaría saber qué es Hades y qué tiene, porque vamos, con todos los premios que se ha llevado y que en ninguno de mis grupos de Telegram, que tengo como 20 o 30, se haya salido, se me hace raro. Yo lo he jugado, ¿eh? De hecho, yo lo compré cuando era el IAC, me costó 7 euros en Epic, y es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Lo que pasa que yo no lo. Para mí no sería un GOTY, pero sí que es bueno, ¿eh? Bastante. Yo pienso que Doom Eternal le ha pesado un poco ser muy continuista, aunque no lo he jugado todavía por falta de tiempo, que lo quiero jugar, pero por lo que dice la gente es más y mejor que el Doom 2016, pero claro, no ha sorprendido tanto este año. No es más y mejor, es lo mismo, pero de otra manera. En el Doom 2016 es muerte y destrucción, o sea, es tira para adelante y cárgate todo lo que veas, y en este es cárgate todo lo que veas. Pero hazlo bien, porque no puedes ir matando a la gente, tienes que tener cuidado, tienes que conseguir... O sea, han metido ahí un toque de estrategia tan grande que es que yo no recuerdo casi ningún juego, incluso de rol, que tenga tanto. Y bueno, y aparte de eso, que cuando tienes 20 enemigos delante, como que no te da tiempo a pensar. Yo ahí le doy la razón, o sea, la inclusión de... O sea, las novedades de Doom Eternal han sido el combate vertical, por un punto, y luego el... para mí muy acertado el que no puedes llevar más de, para entendernos, 20 balas, o sea, muy poca munición, muy poca, lo que te obliga a cambiar, estar cambiando completamente, o sea, cada rato de arma. Yo me lo jugué en difícil y ya digo, me sudé pero la hostia y me lo pasé teta, pero es que tienes eso, que en cero coma tienes que pensar por dónde atacar, cómo atacar, con qué atacar, buscar la munición, saltar, que no te peguen, que no te hostien, o sea, yo le digo, lo disfruté como un enano. Y yo creo que eso es el gran punto de este Doom Eternal, es decir, esa estrategia y esta habilidad que necesitas, que no solo consiste en coger la recortada y matar gente. Yo coincido con lo que está diciendo con Doom Eternal. Yo jugué el del 2016 y este también me lo he pasado en difícil, y como dice Xavi, las pasé putísimas para pasarlo, porque hay enemigos que son muy complicados, momentos muy complicados, pero es un juego que no es que refine la fórmula anterior, es que la sube de nivel. Lo que pasa es que sigue siendo la misma fórmula y, como bien dice, comentáis, te obliga a moverte más, ya sea no solamente horizontal, sino verticalmente, porque hay fases en las que, es que como no te aproveches la verticalidad, te destrozan, literalmente. Tienes que jugar mucho mejor con la variación de armas, porque hay mucha menos munición, al menos en difícil. Es que tienes que rotar armas sí o sí. Y además, para mí es un juego además extenso. Quiero decir, hay gente que, por ejemplo, decía que se me hacían largas las fases. Bueno, pues pones pausa, sales y vuelves a entrar, que el juego te guarda. Pero no es un juego de acción que te dura 5 minutos, vamos a decir, la típica campaña de 8 horas. No, que es un juego que te puede durar tus 20 horas. Y si quieres encontrar todos los secretos, que además es un juego lleno de secretos y con secciones plataformeras que también están muy chulas, que le dan variedad, pues coño, a mí se me hace un juego completísimo. Un juego muy, muy retante, porque luego te lo puedes volver a pasar. Que tienes progresión, que tú vas haciendo tu personaje y eligiendo qué mejoras quieres poner o cuáles no. Yo, por ejemplo, recuerdo que al principio mejoré mucho, por ejemplo, tema de barriles explosivos, que puedes hacer que hagan más daño, que suelten munición. Y claro, de repente en la segunda mitad del juego prácticamente eran barriles explosivos y me encontré en la mierda. Entonces dices, hostia, esto pues aquí me han jodido. Pero quiero decir que es un juego, a mí no me parece que sea más de 2016, del Doom 2016. Sí que se basa obviamente en lo mismo, por algo es Doom. Pero coño, es que hay muchos juegos que al final su segunda parte es como ahora decir claro, que claro. De Last of Us 2 que ha ganado no es más de lo mismo que de Last of Us 1. Sí, creo que es mucho más continuista de Last of Us 1 a 2 que el 1 que Doom Eternal. Sí, sí, yo decía en tema eso, en tema sorpresa, que habla mucha gente de él y muy bien, pero como que no ha sido tanta sorpresa como cuando salió Doom 2016. Ese sí que fue un sorpresón sí. Que nadie se lo esperaba. Claro, pero porque veníamos de un juego, veníamos de Doom 3, que es un juego que salió en 2004, aunque luego hubieron algunas actualizaciones, pero bueno, veníamos de un juego de 2004, es decir, han pasado 12 años desde la última entrega de Doom. Y claro, nos viene con este juegazo de acción, sin la historia muy secundaria, sino mata, mata, mata, mata, y hostia, y fue crema. Claro. Pero claro, Doom Eternal, digo, como decía Ruidis, es más y mejor, totalmente. Personalmente en PC lo encuentro mucho mejor optimizado que el Doom de 2016, pero muchísimo, porque aquí he jugado a 60 estables, todo en ultra, con el mismo PC en el Doom 16, me cuesta en ciertos momentos, pero ya te digo, yo sinceramente pensaba que al menos la acción se llevaría. Yo ahí me has quitado que era una cosa que quería decir y destacar, que es algo que, por ejemplo, no se valora, yo creo, lo suficiente a veces, y es que es la optimización que tiene Doom Eternal, o sea, lo bien que funciona en todos los sistemas, cualquier máquina. O sea, yo lo jugaba en One X y flipaba de lo bien que se veía, lo rápido que cargaba, porque la One X, el problema que tengo es que, como es una consola 4K, le meten texturas 4K y los tiempos de carga son enormes por el disco duro de mierda que lleva. Pero luego ves comparaciones de cuántos FPS estiran los PCs con especificaciones. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora viendo, por ejemplo, Cyberpunk, que no está optimizado, y la cantidad de juegos en PC que de salida dices es que piden un montón de requisitos, este es todo lo contrario. Este es un juego que prácticamente no pide requisitos para lo que da. Y creo que es otra cosa que no se le valora al juego y que se debería valorar mucho. Y estas APIs Vulkan, yo lo he dicho muchas veces, funcionan muy bien y tendría que hacerse más énfasis para que otras compañías hagan el mismo esfuerzo en optimizar los juegos así, que demuestra que no hace falta tanta potencia para mover ciertas cosas. Yo lo que quiero es añadir una cosa de la historia. Todos los Doom, con los Wolfenstein y demás, la historia a mí me ha ocupado unas 30 páginas más o menos. Solamente Doom 2016 y Doom Eternal a mí se me estaba yendo a más de 100 antes de empezar a recortar. Lo digo porque es que la historia de la segunda generación de Doom es muy rica y muy grande. Otra cosa es que el juego, y en mi opinión lo haga muy bien, lo único que te da es acción. Luego tú ya haz lo que quieras, que precisamente esa es una de sus grandes ventajas, en mi opinión. Sí, tienes la base de datos, pero que si no, a matar y matar y matar, sí, sí. Y el Doom Eternal tiene ciertas partes de plataformeo incluso. Que no es común verlo en FPS. Claro, es lo que hablamos de la verticalidad del juego, que tienes que jugar, tienes que saber jugar con esa verticalidad para enfrentarte a los bichos. Sí, pero tienes secciones que son solo plataformas. Hay fases que tienes que saltar aquí, que tienes tiempos, que tienes que. Sí, es que además es variado el juego. Yo recuerdo la historia. Cosa que no lo es el DLC, por cierto, ¿eh? Digo, yo tal y como decía a Moniki, no solamente le daría el de acción, que oye, todo el respeto a Hades, porque Hades es la hostia, o sea, ahí no hay ninguna duda, pero yo no solamente le hubiese dado el de acción, sino también el de mejor música. Porque el de mejor música, de hecho, se lo llevó Final Fantasy VII, que sí, son temas que a todo el mundo le gustan, pero yo qué sé, o sea, yo creo que más que darle premios en cuanto a música a juegos que remixa de lo que ya tienen, dáselo a alguien que usa bien la música. Entonces ahí yo creo que Doom, aparte del de acción, también se debería haber llevado ese y no irse de vacío, sin nada. Yo creo que el de música, el que no tenía rival era Ori. Para mí ese es indiscutible. Para mí, ¿eh? La banda sonora de este Ori está muy por encima de todas las demás. No se podía llevar el de música porque ha habido chanchullos internos. Ah, vale. Como siempre. No sé, Ori ha estado muy poco presente en estos GOTYs, la verdad, Ori 2. Sí. Para el juegazo que es. Completamente de acuerdo. Música es que al final también es un poco subjetivo, ¿no? O sea, a mí los dos me encanta la música, me gusta mucho el metal, pero también la música orquestada también me gusta. Entonces, bueno, al final también entra un poco la música a los gustos. Claro, pero por eso te digo, hay mucha subjetividad, obviamente. Pero yo creo también tienes que intentar ser objetivo con el uso que se hace de la música, efectivamente. Sí. Y el sentimiento que transmite la música de Ori es muy difícil de igualar, creo yo, vamos. El problema del Dunk es que mi Gordon ha acabado a malas con id Software. Que es que, y por eso no se le podía llevar. De hecho, en el DLC las han quitado y queda muy feo. Tanto es así que yo al final acabé jugando de fondo con la música de mi Gordon porque la hace ganar. Yo creo que por eso no se la podía ganar. Aún así, la del Dune y la del Ori son muy diferentes. Yo creo que no se pueden comparar, en mi opinión. Yo tengo que defender lo mío y yo creo que el año 2020 el juego que más ha marcado es el Animal Crossing. O sea, cuando empezó la pandemia, todo el mundo estaba jugando al mismo juego, todo el mundo se relacionó con el mismo juego y fue el año en el que Animal Crossing fue más necesario que nunca. No creo. Pero que... Ahí está la gran discusión. Si el juego del año, por ejemplo, en la página de lo que es el World, que la tengo aquí delante, dice que es el juego que se le da la mejor experiencia en, tanto creativa como técnicamente. Entonces, en eso, vale, ahí puede decir que The Last of Us 2 puede ganar. Pero el tema es que una cosa es el juego del año y otra cosa es el mejor juego del año. Para mí, mejor juego del año, entiendo que se le pueda dar a The Last of Us 2. A juego del año, a juego más importante del año, ahí es que Animal Crossing tiene toda la de ganar. Vale. O sea, ese es el problema. Yo voy a dar mi opinión y me callo, ¿vale? Y ya está. Sobre The Last of Us 2, yo creo que en la lista que había de los GOTY, de los que estaban nominados, para mí The Last of Us 2 lo tenía muy fácil para ganar. Yo creo que de los que estaban, desde mi punto de vista, yo creo que es el mejor. Pero desde mi opinión, el GOTY indiscutible del año 2020 no estaba en la lista y creo que de aquí soy el único que la ha jugado, que es Half-Life Alyx. Para mí ese está muy por encima de todos los juegos que había este año 2020, pero muy por encima, ¿eh? O sea, la experiencia que te da Half-Life Alyx es muy poco. Que es el que se ha llevado el mejor al VR. Sí, claro. Que ojo, que podía. Ya sabemos cómo va esto, ¿eh? A lo mejor se podía haber llevado Iron Man. Que ojo. Ya. Bueno, pero es que. Y a mí la excusa de que es en VR y no la juega mucha gente no me vale. Porque la prensa tiene todos los medios para verlo jugar. De hecho, la han analizado y de 9.5 no ha bajado la puntuación. Claro, ahí entran todas las categorías. Un juego de VR puede estar perfectamente de candidato a GOTY, como otro cualquiera. Es que otra cosa es eso, que no lo pueda jugar mucha gente por el tema ese, pero la prensa, claro que lo juega y lo ha jugado. Claro, pero que por eso te digo, yo de mi punto de vista está muy por encima de todos los demás juegos, pero muy por encima. Es que es impresionante. Y hay gente que dice que, claro, es que es VR y tal. Si no fuese un VR, no sería tan bueno. Y es cierto. Es cierto que si ese juego no fuese en VR, es que está diseñado para jugarse en VR. Si se jugara en un monitor, se perdería todo. Todo. Porque es que hay lo tienes que probar para saber a lo que me refiero. Qué increíble, tío. Y a partir del capítulo 7, sobre todo, de cuando te encuentras con que pasan los bichos fuera de la tuya, o miras por una ventana y ves una especie de puerta, una ventanilla, y ves cosas ahí. La interacción que tiene con los objetos, que puede interactuar prácticamente con todo. Incluso coges una botella de cerveza de agua y la agita, y el líquido de dentro se agita también. O sea, tú la vuelcas y el líquido se vuelca. Eso es casi lo nunca visto, vamos. Yo pienso que va a ser de esos juegos que el tiempo les va a dar la razón. De aquí a unos años, cuando la gente empiece a jugar VR en serio y lo recuperen, es un juego de los que luego va a estar en boca de todos. Pero es que aparte gráficamente es increíble, es impresionante. O sea, tú en VR, la mayoría de los títulos que hay, ves, sí, está muy bien, la experiencia es muy buena, pero siempre le pones algún pero. Siempre tiene algo que no es tan bueno. Pero es que es a Life Valley, no le puedes poner ni un solo pero, nada. Yo con respecto a Alyx, lo que dicen es que si la ves en una pantalla no es para tanto. Digo, bueno, y si tú coges el Wii Sport y lo juegas con un mando es una mierda, pero eso no quiere decir que el Wii Sport sea malo. O sea, es así de simple. No, volviendo un poquito a la lista de nominaciones, bueno, Last of Us ha sido el gran vencedor sin duda, porque aparte del juego del año se ha llevado a mejor dirección, mejor narrativa, mejor diseño de audio. Abby, el personaje de Abby, bueno, la actriz se ha llevado la mejor actuación, ¿vale? O sea, es que se ha llevado casi todo lo potente, se ha llevado Last of Us. Luego ya tenemos lo que hemos dicho, en acción se lo ha llevado Hades. En roleplay, pues Final Fantasy. Y al final, continuando con la saga, pues el mejor juego familiar, pues sí se lo ha dado Animal Crossing. Animal Crossing es lo que decimos, yo personalmente no lo he probado, pero es verdad que el impacto que ha tenido supongo aprovechando también el tema de la pandemia, porque fue empezar la pandemia, empezar el Animal Crossing y las ventas y todo el mundo con las putas vallas, pero y nabos, algo, y nabos. Y nabos. Ha sido bestial el boom que ha tenido este juego, que digo, yo personalmente no lo he jugado, pero no sé quién de aquí lo ha estado jugando y puede dar fe que al margen del boom es que es merecido, o sea que es un juego de calidad. Sí, pero mi punto en esto es que el juego está muy bien, ha sido el juego más importante de este año, pero como técnicamente el online es horrible, el juego tiene es lento en muchísimas cosas, probablemente, no lo sé porque no lo he jugado a todos, pero probablemente sea el mejor Animal Crossing, ahí no hay duda. Pero a nivel que diga de buen juego, o sea, si este año no hubiese habido pandemia y tal, Animal Crossing no estaría entre los nominados. Pero el tema es que ha habido pandemia, entonces aunque no sea el mejor juego, sí que ha sido el juego más importante, pero ahí sin lugar a duda, ahí ni The Last of Us ni nadie le puede hacer sombra. Yo ya lo dije cuando se presentó el GOTY, que decía que yo no perdía la esperanza de que, o decía estar atentos a que no sea Animal Crossing de un sorpaso, de la sorpresa, por el simple hecho, por ejemplo, metieron a Among Us dentro de, dijeron, bueno, es que ha sido, no salió este año, pero ha sido relevante este año. Pues para mí, si hablas de relevancia precisamente de juego capaz de llegar a mucha gente, de mover redes sociales, de mover foros, de mover grupos de Telegram, de mover internet con memes, de incluso de que han hecho programas de televisión, los típicos live show estos que les gusta mucho a los americanos dentro del propio juego, pues Animal Crossing tenía muchos números, es un juego muy relevante. No se lo ha llevado, bueno, pero desde luego que yo no lo he jugado, no estoy ahora para perder tantas horas con eso, pero desde luego que su relevancia y la capacidad de haber llegado a mucha gente, de haber hecho entretener a mucha gente, creo que queda más allá de cualquier duda y que probablemente es un juego que ha llegado más que otros muchos juegos que están aquí nominados o que el propio de las Us 2. Yo solo digo una cosa, imaginaros justamente cuando nos confinaron que hubiera salido el Doom, el Animal Crossing y el Cyberpunk. Yo solo digo que tumbamos Steam, Bueno, de hecho creo que es el segundo juego más vendido de Switch detrás de Mario Kart Deluxe. O sea, increíble. O sea, creo que lo estoy buscando. Se han vendido 22,4 millones de Animal Crossing y 26,74 de Mario Kart. Recordemos, la fecha es del 6 de agosto. Luego, recordemos que Mario Kart 8 Deluxe ya tiene unos cuantos, bueno, tiene 2 o 3 años, no, sí, 3 años creo ya tiene el Mario Kart Deluxe, 8 Deluxe. Pero estamos hablando de un juego que ha salido este año, o sea, la bestialidad, la brutalidad es, bueno, muy, muy grande. Sí, fue la mezcla perfecta, se juntó la pandemia y que no hay muchos más juegos en Switch a los que jugar este año y le vino perfecto, vamos. De hecho, se decía el cachondeo, ¿no? Que había sido Nintendo el que había lanzado el Corona y tal para vender más. Sí, claro. Es decir, de Nintendo. Digo que yo creo que es un hecho que de los 26 millones que ha vendido, si no estuviese la pandemia, yo no creo que hubiese llegado siquiera a 18. Que sí, que el Animal Crossing vende mucho, pero creo que como 10 millones es exclusivamente por la pandemia. Por ser el único centro social que puedes tener con tu amigo, con tus vecinos, con lo que sea, cuando no puedes verlo. Es lo único social que puedes tener. Yo creo que mínimo 10 millones se lo debe a la pandemia. De hecho, todos los juegos han subido en ventas. Casi todos los juegos han subido en ventas por la pandemia. No solo ese. A mí lo que me sorprende de la serie Animal Crossing, que cuando salió en GameCube siempre la vi como una secundaria y demás, pero es que con cada juego que sale parece más importante. Hombre, y viendo las ventas que ha tenido este, ya te digo yo que la habrán puesto como la estrellita de próximo desarrollo a hacer. A ver, yo, el Animal Crossing a mí es un juego que me aburre y me parece un coñazo y todo eso. Pero creo que es el juego que más ha influido este año. Aún así, el Last of Us 2, ¿qué ofrece para ser el GOTY? Porque yo estoy de acuerdo que el Half-Life, coño, por lo que he estado viendo y esas cosas, es una experiencia. Es una experiencia que merece la pena jugarlo. Técnicamente es brutal por todo lo que he visto y he oído. Pero creo que el de Last of Us no sé, es que a mí me parece un poco de politiqueo. No entiendo por qué este juego se ha llevado el juego del año si no veo nada impresionante en él. No sé, no es un Breath of the Wild o algo así. A mí personalmente Last of Us 2, ya lo comenté en el análisis, a mí personalmente como historia me ha gustado mucho el tratamiento que se le ha dado, o sea, al margen de lo que pasa o lo que deja de pasar, al margen de quién es lesbiana, quién no es lesbiana, todo eso dejándolo al margen, o sea, pasando por encima de eso, me ha gustado mucho el enfoque más realista que le han dado a este Last of Us. Es decir, no es lo típico de vamos a salvar al mundo, no, es una historia personal, puro, que a veces ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Entonces eso, en el tema de la historia, me ha parecido un buen enfoque. Tema jugabilidad, pues es lo mismo que Last of Us 1, solo que han añadido ciertas cosas que, claro, han cogido una base jugable que funciona, o sea, una mezcla entre sigilo y acción que todo el mundo en Last of Us 1 lo alabó, o sea, que me parece que no es... Ahora hay que decir, es que Last of Us es una mierda. No sé, perdonen, estamos cogiendo una base que funciona y que todo el mundo alabó en 1. Que no ha sido más innovado, que no han innovado quizá más de lo que se tenía que esperar, vale, ahí sí, correcto. Pero creo que es una base que funciona, en una mezcla entre sigilo y acción que está bien, con más de crafteo, y a partir de aquí han lanzado el juego. Pero es un juego que sin duda se basa, vamos, toda la carne, aparte del sigilo y la sigilo y acción, es la historia, y sobre todo el desarrollo de personajes, que es aquí donde la gente pues ha empezado a echar chispas y a echar mierda. A ver, para mí el GOTY indiscutible, ya lo he dicho, el Half-Life Alyx, creo que a ver, yo puedo entender que no, que por ser VR y no lo haya jugado mucha gente, hay una serie de presión por parte de los usuarios y la prensa a nivel de popularidad, pues, me parece injusto, pero tengo que entender. Y sobre The Last of Us, a ver, tanto el 1 como el 2, mi opinión es que es un juego, los dos son muy sobrevalorados. Cuando digo sobrevalorados, no me refiero a que sean malos, ojo, me parecen muy buenos, pero creo que están mucho más considerados de lo que realmente son. Desde mi punto de vista, no inventan nada, son... A ver, que a mí me gustan, ¿eh? A mí me han gustado los dos, y sobre todo el 2 me ha gustado mucho más que el 1 todavía. Pero no creo que sean tan excesivamente buenos, tal y como la prensa y los usuarios lo hemos puesto. Que me han gustado, ¿eh? Ojo. Sobre The Last of Us 2, no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo creo que no es excelente... en ninguno de sus apartados, si lo separamos, no es excelente en sigilo, no es excelente en acción, ni es excelente en historia, pero en conjunto como juego yo creo que sí lo es. Y el tema de la narrativa, la historia, pues mira, nada del otro mundo, pero yo creo que el punto fuerte del juego es a las situaciones a las que te vas enfrentando, que son literalmente puñetazos en el estómago uno tras otro. Y esos viegapas también son recursos narrativos, ¿no? Son los sentimientos que te transmite, ¿no? Y lo que vives ahí, las situaciones. Y yo creo que ese es el gran punto fuerte del juego. Correcto, es que estamos todos muy acostumbrados a salvar el mundo hostia, muy, muy grandilocuente todo, y aquí es una historia muy personal en un ambiente posapocalíptico, que, es decir, esto no se la suda lo que pasa a él y Abby, para entendernos, se la suda al vecino del quinto. Pero porque sí, no tienes que salvar el mundo. Y esa es la gracia, creo que, de Last of Us. Es decir, no, vamos a ir a otros temas totalmente triviales para el jugador, que, hostia, a mí me da igual, pero que yo creo que ofrecen una riqueza de narrativa bastante importante, bastante interesante. Hecho todo eso, que no todos son qué buenos sean, porque al principio de Last of Us 1 era todo, qué bueno, qué mal, qué bien, qué tal, pero aquí no. Aquí el que piensas que está actuando bien, dices, hostia, pues quizá no ha actuado tan bien. Y el que piensas que está actuando como el culo, fatal, dices, ah, pues tiene sus motivos. Y eso es el punto a favor que me gusta de Naughty Dog, que le ha dado este toque. Claro, porque tú piensas, al principio, por ejemplo, yo en mi caso, yo tenía una opinión sobre Abby, sobre Ellie al principio, que al final en mi caso cambió. Correcto, ahí está la gracia, sí, sí. En mi caso cambió, y son, ya te digo, narrativamente no, pues no es muy rico, no es nada del otro mundo, pero te enfrenta a momentos muy duros, y eso yo creo que es un poco el punto fuerte de Last of Us 2. ¡Qué perfecto mi palabra! Pues White Snake, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, de verdad, un abrazo muy muy fuerte, y esperamos verte en la temporada que viene. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por bajar el nivel. Bueno, y por supuesto, la musicalización de este programa, como todos saben, va a ser también por White Snake, ya que lo hemos tenido por aquí. Como se encarga de musicalizar podcast en general, la culpa se le echan a él cualquier cosa. Aunque no la haga, la culpa me la echan a mí siempre. Claro, claro, bueno, por supuesto. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Venga, chaval. Un abrazo. retomamos conexión con Obi Morán, que ha tenido problemas con el micro, entonces creemos que ya ha podido restablecer la conexión. Te preguntamos por el tema de Mortal Kombat 11 y Street Fighter. Ya sé lo que decimos, quien no lo sepa, tú eres un gran jugador, bueno, un acérrimo de Street Fighter, y bueno, queríamos saber un poco tu opinión de respecto a este Street Fighter 5, que sabíamos que empezó, nació roto y con todo el follón, y un poquito lo que ha pasado con Mortal Kombat. Pues sí, efectivamente, Street Fighter 5, ya lo sabéis todos, salió bastante mal, salió como una beta, y eso le ha pesado durante todo su recorrido. Mortal Kombat 11, sin embargo, nació prácticamente perfecto, muy pulido, y claro, todo eso ha devenido en que, pues ahora, tras una actualización del Mortal Kombat 11 y la enésima actualización de Street Fighter 5, pues claro, la gente se quede, desde un punto de vista exterior, con Mortal Kombat 11. A nivel jugable, a nivel competitivo, Mortal Kombat 5 es más potente, se juega más. Street Fighter 5, es decir, perdona que te corte. Sí, sí. Has dicho Mortal Kombat 5. Ah, perdón. Street Fighter 5, ¿no? ¿Querías decir? Sí, Mortal Kombat 5 es malucho. Vale. Sí, Street Fighter 5 efectivamente es bastante, bastante superior. Y actualmente creo que es mejor juego Mortal Kombat 11. Pero en su conjunto, si te gusta online y profundizar en juegos de lucha, es Street Fighter V. Hombre, no se puede negar, yo digo, yo soy de otra parte, yo soy de Mortal, no he jugado Street Fighter V, sé que, por lo que hemos hablado, que pues eso, jugablemente es crema el Street Fighter V ahora, pero sí que es innegable que el contenido que han lanzado con Mortal Kombat 11, es decir, el mimo que le han dado a este juego, al margen de que jugablemente quizás es el más pulido de todos, o sea, se juega muy bien, pero es que el contenido que le están dando, el mimo y todos los detalles, yo creo que es del... por no decir el Mortal Kombat más redondo que hemos visto en mucho tiempo. Sí, sí, exactamente. Solo hay que ver eso, los DLCs que están saliendo, que si Rambo, que si Robocop, que si... Vamos, es que es una maravilla, es una maravilla. Ya, aunque no te gusten los juegos de lucha, si te gusta ese cine de acción de los 80 y 90, ya solamente por eso merece la pena que le des un tiento al Mortal Kombat 11. Y eso, desde luego, el Street Fighter V no lo tiene ni lo pretende. Y muchos detalles a la película de Mortal Kombat, la clásica, la del 95, creo, 96, que hay muchísimos, muchísimos detalles, tanto que hasta Karihiro Witakawa, que es el Shang Tsung, el actor, ha dado su cara para el personaje de Shang Tsung. O sea que todos los que habéis visto la película y os guste Mortal Kombat, dale un tiento porque es que hay un montón de referencias a esa película, cosa que a mí pues me ha dejado, bueno, súper contento. No solamente él, acaban de sacar un DLC con los actores de Sonya Blade, de Johnny Cage y de Raiden, de Christopher Lambert, exactamente, poniendo su cara y sus voces, doblando por encima de lo hecho anteriormente. O sea que, vamos, es una maravilla lo que han hecho ahora, sí. No tenéis ni puta idea de lo que estáis hablando. ¿Qué tal, Sir Chal? ¿Cómo estamos? Pues mal, trabajando, o sea que, bueno, pues aquí, pasando el rato entre gente que me viene a traer el teléfono a reparar y le digo que vienen dos trozos y me dice, ya, pero no lo he utilizado mal. Digo, bueno, es lo que tú me digas. Cada uno parte el sistema donde quiera. ¿Dónde está la garantía? Le digo, perdona, no es un Z Flip, digo, es un Samsung S4, ya, pero digo, no, pero vienen dos partes, caballero. Estábamos comentando que Half-Life Alyx es una puta mierda, que no sabemos ni cómo ha ganado el GOTY al VR, entonces no sé qué tienes que opinar de la mierda del juego este. Bien, perfecto, me cago en todas vuestras putas calaveras de todos y nada, me voy ya, cabrones. Haciendo un boss para que gane el GOTY Indie Podcast. Ese lo va a ganar seguro, Half-Life Alyx. Hombre, pero por supuestísimo. O sea, yo ya estoy haciendo campaña para el 2021. Entre ese y DayZ está la historia, ¿eh? Hostia. Bueno, pues venga, ya que estamos. Os voy a preguntar a los que estáis aquí, por orden, ¿cuál sería vuestro GOTY? Así que empecemos. Crono. Es que en realidad yo siempre los juego de un año, los juego dos o tres años después, a la gran mayoría. Te digo Luke en 3D Megaton Edition, creo que la he jugado ahora, ¿sabes? Este año jugué Doom 2016, por ejemplo. Y no es broma. Bueno, entonces sería... Pero si es de los que he jugado, solamente quizás diría que Hades, posiblemente. No me pareció nada del otro mundo, me pareció un buen juego de acción... mezcla con roguelike, y a diferencia de la mayoría de los juegos de género, tiene un guión decente, un doblaje muy bueno, pero a mí los juegos que son de acción tan frenética que pasa un rato y me agota, la verdad que no me atrapan tanto. ¿Y ese es tu goti? Sí, o sea, tu goti es un juego que no te atrapa, que no está mal, que no te... pero goti, ¿no? Pero es que no ha jugado nada más de este año, que no por eso lo dije. He jugado a Age of Empires 2 Definitive Edition, pero... así que también lo pondría, o Carrion, o el puto Picross. No, porque como es indie podcast, él va a lo indie, o sea, directamente. Es el único que hace honor al nombre al programa, o sea, el único. Pero no, seguramente dentro de 2 o 3 años podría decir que o si Alyx, o si el Cyberpunk, o si el Tsushima, o si el Ori, o el Spelunky, que son todos juegos que creo que tienen mucha más posibilidad de ser GOTY para mí que cualquiera de los que haya jugado este año. De todas maneras, Cronos, para jugar al Alyx, sabes que te hacen falta unas gafas, ¿no? De realidad virtual, y tú eres pobre, entonces no vas a poder jugar nunca, cabrón. Joder, me tomo un café, tengo 5 minutos, tengo que soltar aquí toda la mierda. Pero se han sacado gafas para pobre ahora. ¿Están la Oculus Quest? ¿O no? Sí, bueno, hay unas de cartón y la experiencia en Nintendo Switch va muy bien. También las tengo, las de cartón. Cartón Labo. Sí. ¿Ves el Zelda Breath of the Wild en 3D y te dan ganas de arrancarte uno o los dos ojos? Bueno, a ver, ya que estás aquí, no, te salto, perdón que salte, pero antes de que te tengas que ir, Chichal, sí. ¿Cuál es tu GOTY de este año? ¿O estás Alyx de acuerdo con que sea Last of Us? No, Alyx. Yo, a ver, The Last of Us es un juegaco y me ha parecido una barbaridad, pero en cuanto a innovación, juego, historia, aunque es más una parte para mí secundaria, porque lo que es el juego en sí es más innovación que otra cosa, para mí es Half-Life Alyx, sin duda. Lo que pasa que no es para todos los públicos, porque te hace falta tener un PC medianamente decente y unas gafas de realidad virtual para poder disfrutarlo, si no es imposible. Perfecto, pues nada, ya está. ¿Estás contento? Ahora ya te puedes ir a tomar por culo. Estoy contento. A ver, no me he metido con Obi Moran, no me he metido con el Mao. Joder, me falta un montón de gente por meterme, pero bueno, es lo que hay. Me meteré con vosotros otro día, cabrones. Eso, estamos callados, para que no nos digas nada. Sí, efectivamente. Son prudentes. Ha sido entrar Charlie y callarnos todos. Estaba hablando bien, he dicho, no voy a decir nada más, pues si me cae la tollina. Ya me metí contigo en la presentación, así que tranquilo. Ay, genial, de puta madre, así cierto, me gusta. Cierto, escúchalo luego. En mi podcast, a estos off topic hay que venir aquí a trolear a full, a saco. Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Yo antes de que te vayas tengo una duda. ¿El Mortal Kombat 11 avanza mucho la historia o está más enfocado al online como el 10? Porque el 10 ya se veía que iban a tirar por donde iban a tirar. Pero si no ha jugado a mí, ¿no? en su puta vida. El último Mortal Kombat que jugué eran 16 bits. O sea que, ¿sabes? Estoy con Cronos ahora mismo. Bueno, me voy. Desalojando el Mambel, desgraciado. Me voy, dejo mi puesto a otra persona que, por cierto, cuando iba a entrar antes, que esto no ha pasado nunca en Indie Podcast, iba a entrar desde el móvil y me dice que el servidor está lleno. Bueno, digo, me implosiona el teléfono, ¿sabes? Que es la primera vez que hemos tenido tantos invitados. Sí, o sea, sí. Nos habéis liado. Sí. Bueno, señores, ¿has dicho chuche gratis? Un placer. Un placer y nada, en cuanto pueda estoy otra vez por aquí, ya sabéis, Half-Life Alyx, sello de aprobación de Obi Moran. GOTY Indie Podcast 2020. Sí, 2021. Hasta luego. Chao, gente. Venga, adiós. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Bueno, retomando el tema del GOTY, Kaiser, ya que has preguntado esto de Mortal Kombat, sí, sigue la historia, es decir, sin duda. Me falta por jugar Aftermath, porque estaba un precio prohibitivo, sinceramente estaba muy caro. Ahora la verdad es que ahora ha bajado bastante de precio. Cuando tenga un descanso del Cyberpunk, lo tengo ya comprado, o sea, lo tengo ya con todos los personajes y es lo que quiero darle, pero sí que continúa la historia tal como acabó en Mortal Kombat 10. No voy a decir nada porque quien no lo haya jugado. Hemos de recordar que en Mortal Kombat tiene una historia muy potente. De hecho, es para mí una gran historia, sin duda, que Street Fighter, pues ahí no tiene, haciendo la comparación, si Street Fighter en jugabilidad es la hostia, cosa que es, en Mortal Kombat la narrativa o el contexto es brutal. O sea, el torneo, demás, el Reborn que hicieron en Mortal Kombat 9, que empezó todo, pues ahora se les ha ido la flapa y bueno, y están avanzando cosas muy bestias que a mí me están gustando, sinceramente. Y ya digo, ahora la enemiga de Crónica es la enemiga final de Mortal Kombat 11, la ha liado bastante parda. Y ya digo, es tal como acabó Mortal Kombat 10, sigue 11. O sea, la historia, si te gustó tanto 9 como 10, te va a encantar la 11. Vale, vale, pues entonces vamos al tema. Venga, ¿cuál es tu GOTY para ti? A ver, mi GOTY, sospecho que os va a llamar la atención, pero mi GOTY es Doom Eternal. ¿Por qué? Primero, porque consigue un juego de los años 90 en meter una historia increíble, un lore que no vemos, una estrategia. El juego está tan pulido que a mí me habrán matado decenas de veces y yo en ninguna he dicho, joder, la culpa es del juego. Cosa que, por cierto, sí he dicho en el DLC. En el DLC muchas veces me han matado o por mal diseño o porque es imposible, o sea, es que no se podía. En el Doom Eternal no. Luego, al Doom Eternal yo le he metido unas 30, 40, 50 horas. Obviamente, yo no se lo he metido a los demás, pero es que yo creo que solamente por eso se lo deberías de haber llevado. Una vez dicho eso, de los demás apenas he jugado. Con lo cual tampoco puedo decir que sea mejor o peor. Respecto al Animal Crossing, hay gente que dice que es muy aburrido. Vamos a ver, esto es lo mismo que la música. A mí me gusta ponerme a Mi Gordon, a Tierra Santa, yo qué sé qué decir más grupo, a Sabaton, pero es que también hay a veces que me gusta la música clásica. Y yo creo que esa es la gracia que tiene el Animal Crossing. Y luego, para acabar, respecto del Alyx, el Alyx solamente decir una cosa, muchos no vemos la realidad virtual todavía bien hecha. De hecho, yo para mí solamente sirve para dos cosas. Simulación, ya sea espacial o aviones en mi caso, también es para temas de conducción, y el porno. Esto con el tiempo irá cambiando, pero hasta que cambie mucho, para nosotros, bueno, yo por lo menos para mí, la realidad virtual todavía es una cosa rara. Aún así, lo mismo que ha dicho el compañero, me vais a disculpar por los nombres, pero es que ya me he confundido con lo de Mortal Kombat, ya no me vuelvo a confundir más porque lo digo tranqui, más. Tranqui. Pero lo mismo que ha dicho él, lo dice todo el mundo que lo ha jugado. Una de dos, o están todos compinchados, o va a resultar que tienen razón. Solo digo eso. Perfecto. Mau, ¿cuál es tu GOTY? Pues vamos con el mío. Yo también voy a ser breve porque me pasa parecido a Crono, que por falta de tiempo, más que otra cosa, he jugado pocos juegos este año. Entonces, el que sí he jugado es The Last of Us 2 y para mí es mi GOTY. Para mí es mi GOTY. Por eso, aparte de jugar Doom Eternal, creo que si lo hubiera jugado también me hubiera gustado mucho. Pero como no lo he jugado y creo que The Last of Us 2, pues oye, no hace nada sobresaliente, pero todo lo que hace lo hace bien. Y la narrativa a mí me gustó mucho, la historia me gustó mucho también, y funcionar como funciona en una PS4, por ejemplo, que tampoco se ha dicho, pero yo creo que meter ese juego en una PS4 tiene bastante tela, yo creo que por esas cosas sí que se lo merece. Así es que, y otro juego así más que se lo podría merecer es Animal Crossing, pero como no soy usuario de Switch, tampoco lo he podido jugar, así es que ese es mi GOTY. Perfecto. Obi. Me parece increíble que nadie haya nombrado el Star Wars Squadrons, que es un juegazo de naves. Al fin se recupera el género que estaba ahí medio dormido y que, por cierto, también se puede jugar con gafas de realidad virtual. Así que yo lo tengo claro, sobre todo porque no he jugado al resto. Ese es el mejor motivo, sí señor. Perfecto. Raúl. El de las sofás. Y como segundo, Doom, son los dos que me han gustado este año. Tampoco ha habido demasiados juegos este año, pero vamos, luego jugué al Assassin's Creed, que también estaba muy bien. Pero vamos, el mejor de todos ha sido el de las sofás. Perfecto. Rudy. Pues yo me voy a quedar con Doom Eternal, de los que he jugado. Está ahí entre Doom Eternal y Ori. Pero al final yo soy un tío que le gusta el gore, el metal duro también me mola. Ori es muy bonito, pero es más cortico, es más... Además, no me gusta la decisión que han tomado de simplificar los guardados. Sí que el combate me ha gustado más en Ori, pero al final Doom Eternal me parece un juego más completo en general. Es una producción mucho más grande y lo he disfrutado mucho. No he jugado tampoco a muchísimos más juegos este año, porque ha habido un juego que se llama Destiny 2 que me ha chupado demasiadas horas. Pero estos dos son los que más destaco y solamente quería decir que bueno, pues que este año a mí es un año que mi corazoncito ha estado dolido porque yo esperaba dos juegos este año y que ya no sé si el año que viene va a salir o cuándo va a salir. Nintendo, saca Bayonetta, Microsoft, saca Halo, coño, que quiero juegos, quiero estos juegos. Y ya lo he dicho, venga, la siguiente. Craig no está un poco muy de acuerdo contigo, no sé si el año que viene lo vas a poder ver. Sirle San, ¿cuál ha sido tu GOTY? A ver, yo tengo ciertos problemas. Me estoy dando cuenta que he jugado muchos juegos. Bueno, una cierta cantidad de juegos, y de este año hay pocos. Resident Evil 2 me encantó. El Far Cry 5 me parece cojo. El Shadow of Tomb Raider, brutal. The Monkey también. El Among Us. Pero si me tengo que dar con uno de diseño, va a ser con el Phasmophobia. Ya no es por solo por el juego en sí, sino lo que representa los juegos sociales que estamos últimamente jugando muchos. Tipo, pues eso, el Fall Guys, el Among Us. Y este juego, como es el único que veo que ha salido este año así, y también le he echado 50 horas, creo que para mí es el juego, que, el juego de este año. Te ha llevado un premio, ¿verdad? En los Games Award también, me suena. Sí, como no sea un juego con más bug. No, Cyberpunk. No, no, que se lo ha llevado, pero... se lo ha llevado el juego, creo que es el juego revelación o algo así, debut. Sí, debut indie, el que se ha llevado. Lo estoy mirando pues, aquí, okay. Phasmophobia, debut game, correcto. Sí, sí. Pues ya os digo yo que bug para otro, ¿vale? Pero es una experiencia muy buena, a mí me encanta jugar con colegas. Y yo creo que de los que he jugado de este año es el que con el que me quedo. Perfecto. Y para terminar, Taba, ¿cuál ha sido tu GOTY? Yo he estado haciendo ahora mismo un recuento y he jugado casi 70 juegos este año. Y de todos ellos solamente hay uno que es de este año. Yo al igual que Cronos, soy de jugar juegos con 2 años de trasera. Así que el único GOTY que puedo decir, con el que estoy perfectamente de acuerdo, es el Titanfall 2, que técnicamente salió en Steam el 18 de junio. Así que cuenta. Hostia, esto es como si hicimos de La Jungla de Cristal, película de Navidad. Esto es vacío legal, ¿eh? Es un poco. O sea, Titanfall 2 cuenta como el GOTY de cualquier año, pero como el Steam salió el 18 de junio de este año, técnicamente cuenta, así que lo meto. Si que tenga que el juego del 2016, no, eso vamos a dejarlo a margen. Sí, o sea, quiero cambiar mi GOTY, es Mario Galaxy. Sí, no te jodes, sí. Y Zelda Ocarina of Time, no te has jodido. Por supuesto. ¿Dónde sale Dark Souls este año? Yo lo que quiero preguntar es una cosa que me ofende que nadie lo haya preguntado, y es: ¿de dónde demonios sacas el tiempo para jugar a tanto juego, tío? Pues porque gran parte de esos juegos son muy indie y muchos duran 2 horas, hora y media, 2 horas. Así de simple. Seguro que hijos tampoco tienen. Joder, muchos. Qué suerte, macho. Hombre, yo recalcaría que ha dicho jugar, no ha dicho pasar, entonces, hombre. Sí, sí, claro. O sea, a ver, hay algunos de esos 70 que no me he pasado, pero eso, que mucho, o sea, que la media puede estar entre hora y media, como mucho. Entonces. Estoy cayendo en que. Si se le puede dar, no me acuerdo quién, en Steam votaron al mejor juego del año, el Dead Stranding, que fue el año pasado. Entonces, con esa métrica, no está tan mal votado Titanfall 2. Y si se puede, ese es mi GOTY este año. Pues bueno, damos las gracias a Raúl también por pasarse por aquí, que se tengo que ir corriendo. Decía que mi GOTY es... Nadie lo ha comentado, no sé si es que porque no se ha jugado o a lo mejor no ha gustado, pero aunque Last of Us 2 me ha encantado y creo que, o sea, encuentro bien que haya ganado, pero mi GOTY sería Ghost of Tsushima. La verdad es que me ha... pero fascinado, o sea, ya visualmente es una delicia, o sea, yo no he visto juego más bonito en la vida, o sea, cómo destaca los colores, los paisajes, toda la simbología japonesa, los rituales, no sé, la acción, no sé, me ha encantado. Ghost of Tsushima, creo que ha sido un juego redondo, y ya digo, no estoy con esos de damos a Ghost of Tsushima el premio antes del Last of Us, no, para nada, ya digo, Last of Us me ha encantado también, pero Ghost of Tsushima tenía ese algo que hacía tiempo que no veía en un juego, y la verdad, ya digo, todo ese ambiente japonés y cómo lo han introducido y el gameplay, que es que en ningún momento te aburres porque tienes mil cosas que hacer, más los escenarios, más la música, yo creo que para mí ha sido el GOTY de este año. Vale, me alegro mucho. Y ahora sí que sí, creo que vamos a pasar a la segunda parte del programa, y es que, bueno, todos tenemos una afición en común, que es los videojuegos, y es un poquito, bueno, ¿cuál fue vuestro primer contacto con los videojuegos? Vamos a tirar de historia. ¿Qué os hizo meteros en este mundo? ¿Qué fue eso que dijisteis? Hostia, yo quiero jugar a esto, yo quiero saber qué es esto. Un poquito de vuestra historia de... Hostia, ¿qué son para vosotros los videojuegos y cómo entrasteis en este vicioso mundo? Así que... A tope, o sea, cuando queráis, dale caña, os digo, si alguien quiere comentar algo, lo que sea, o alguien tiene mucho el micro, damos un poco de toque para dar más paso a las otras personas, pero la idea es que habléis un poco todos. Las historias de Abuelo Cebolleta, esas son las mejores, al final las que más nos gustan. Exacto, por eso. Aquí todos rondamos la treintena, cerca de los 40, pues tenemos bastantes historias que contar de eso. Bueno, cerca de los 30 aquí un servidor. Cerca de los 30, sí. No los enchufes. Recién cumplidos. He subido un poco la media de edad del podcast, pero... Pues venga, ya que estás, Mau. Sí, pues yo mi primer contacto realmente sería seguro en casa de un amigo. Tengo un amigo que también le gustan mucho los videojuegos y él tenía la Master System y es la que... La primera vez que fui una vez a su casa y le habían regalado la Master System y vi ahí el Alex Kidd y que era el juego que tenía él con la consola y me volvió loco. Así es que nada, esas navidades pedí a mis padres una consola y no tuve tanta suerte de que me regalara la Master System, pero me cayó una clónica de Atari 2600. Así es que oye, ni tan mal. Y esa fue mi primera consola con la que yo empecé. Yo tengo que reconocer que también fue con un Atari en su época, una clónica. Pero bueno, ya estaba un poco obsoleta y pues tenía un amigo ya Nintendo, Mega Drive y en la época de los 90, pues eso. Pero vamos, mi consola de la infancia siempre ha sido la Mega Drive. Pues en este caso, escúchate nuestro último programa si no lo has escuchado ya, porque hemos hecho un Super Nintendo versus Mega Drive. Ah, sí, y creo cierto. Que te hecho... Sí, sí. Lo así escuché que... anoche, solo me faltó un juego que dijisteis, de todos los que dijisteis en Mega Drive, el Alien Storm. Ese lo he hecho en falta, hostia, que no hablara nadie de él. También, un también juegazo, cierto, un pero juegazo. Es que lo que decíamos, hay tanto material sí, que... Es imposible, bueno, había sí, muchos tanto, más juegos. Sí, tanto, tú excúsate ahora, que te han dicho... Pero tú no estuviste, desgracia humana. Pero ese juego, hostia, ese juego cómo se veía en la Mega Drive, era una pasada. Muy chulo, cierto. Sí, Losan, creo que estabas hablando, perdona. Sí, yo creo que... Que bueno, que por edad la guerra de Mega Drive Super Nintendo fue algo, yo creo que es mucho más radical que lo que hay a día de hoy contra Xbox y Play, en mi opinión. Al menos yo lo veo así. Y fue un poco raro decir en el patio del colegio, pues yo tengo la Super Nintendo, que es mejor que la Mega Drive. Y todo eso lo hemos vivido casi todos de aquí, ¿no? Sí, eso era el pan de cada día, era el pan de cada día. Bocata hecho pete en mano y vas a defender tu consola capa y espada. Cierto, vamos a decir aquí cada uno si somos nintenderos o segueros ya para quitarnos las caretas y así ya poder hablar tranquilamente. Yo Master System, Mega Drive fueron las consolas con las que empecé, soy seguero. Yo tengo que reconocer que estoy muerto por dentro porque he jugado al Sonic Mania en la Nintendo Switch. ¡Toma! No, pero estás muerto por dentro, o sea, solo has hecho lo que ha hecho Sega, que es morir al final. Sega está ahora pues, participando con Nintendo y ya está, hombre. Nintendo era la ganadora y al final lo ha demostrado con el tiempo. Al final, ahora que quieres jugar a Sega, tienes que jugarla en otra consola, así es que claro, no. Claro, o sea, el tiempo ha dado la razón. Nintendo win. Kaiser, yeah. Hombre, hay que decir una cosa antes de yo hablar. Sega se trabajó muy duro el acabar como acabó, ¿eh? Sí, se lo curaron mucho. Pues sí, se lo ganaron a pulso. Y luego, respecto al tema, pues yo empecé el primer contacto que tuve, lo tuve o con un Spectrum, creo, porque mis padres se fueron a no sé qué de mi hermano, supongo que sería a alguna prueba a Madrid o algo así, y me quedaron con el vecino. Y yo quería jugar al Monopoly. Obviamente las partidas del Monopoly son muy largas, y cuando ya se acabó, supongo yo que el vecino estaría ya hasta los huevos y dijo, venga, que vamos a jugar al ordenador. Claro, yo vi allí una pantalla fosforito y yo, bueno, pues dale. Y fue en mi primer contacto. De hecho, recuerdo jugar a un Matamarcianos. A mí no me llamó mucho la atención. Digo, bueno, pues nada, un muñequito. ¿Qué fue lo que pasó? Que después descubrí que existía una cosa llamada consola. Y obviamente, pues estuve dando por culo todo lo que pude hasta que me compraron la Nintendo. Después de la NES vino la Super NES, lo dejé ya y me pasé al ordenador. Y después del ordenador fue cuando ya empecé a coleccionar, y después de coleccionar a escribir, y después de escribir con lo que estoy ahora. Y, ostras, yo recuerdo las ¿cómo se llama esto? Las navidades, que yo tenía la costumbre de ponerme muy malo unas sí y unas no. Y recuerdo unas donde jugué al Mega Man 2 o al 3, porque dependía del día, digo una cosa u otra. Con lo cual, la verdad es que no lo recuerdo bien. Hostia, muy abuelo cebolleta, tío. Hostia, tal cual. Yo recuerdo pasarlo muy mal para jugarlo, ¿eh? Y nada, ya está, ya os dejo. Pero no, Kaiser, ya que lo has dicho, es que tu historia es la misma que la mía. O sea, sin el vecino del Monopoly, pero sí que es verdad que yo, mi primer contacto fue con... mi tío tenía, no sé si era, digo, un Spectrum, un Commodore, no sé qué tenía, no sé exactamente cuál tenía, pero recuerdo, pues yo tenía, por huevos tenía 3 años. Y recuerdo ver jugar a él y a mi padre un juego de naves también, en el ordenador, y yo alucinando, yo a mi madre en plan de yo quiero lo mismo, yo quiero esto, y dando por culo con 3-4 años hasta que me cayó una Master System, y luego ya sí me pasaron a la Super Nintendo. Por eso, ¿qué quieres, ceguero o nintendero? Yo soy un híbrido, porque es que me encantan tanto una como la otra, nunca tuve problemas. Y tú lo que eres un chaquetero, que no es lo mismo. Yo a mí me gusta todo. Todo, o sea, pero sí que es verdad que con Super Nintendo lo disfruté como un enano, pero es que Master System fue el que me abrió a mí el mundo del videojuego, y Sonic, pues que lo tengo en mi corazoncito. Pero claro, bueno, al final nos gusta como, todo. Como decían yo, en EOL, eres un sangre sucia. Sí, sí, totalmente. Y, yo, por ejemplo, portátiles son todas de Nintendo las que he tenido. Las portátiles de Nintendo no me he saltado ni una. Es que te encojones a tener una Game Gear. La chupatillas. No, bueno, he tenido PSP también y eso, la PS Vita no, pero donde he disfrutado siempre de portátiles es Nintendo. Aunque yo soy ceguero, soy de Sega y luego... Pero Nintendo en portátiles, una pasada. Sí, sí. Disfrutarías los Sonics ahí, que nos da gusto. Obi. A ver, yo en primer lugar soy ceguero a muerte, ya lo sabéis los que me conocéis bien. Respeto mucho a Nintendo y es verdad que terminó ganando la guerra, pero joder, cuando se inició, vamos, Sega a muerte. Y con respecto a mi primer recuerdo y mi iniciación videojueguil, fue también muy, muy, era muy pequeño, sería el 84 por ahí, y fue con mi tío Alberto, que tenía un Spectrum de 16K y el juego era el Jetpack, que era de ir ahí por la luna recogiendo naves para hacerte un cohete más grande. Y nada, y luego pasaron los años, Master System, Mega Drive, etcétera, etcétera. Pues nada, oye, Obi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lástima del micro, pero bueno, al menos se ha podido arreglar y te hemos podido tener aquí con nosotros en este programa tan especial. Oye, un abrazo y espero a ver si el año que viene podemos verte. Y por suerte, mucha suerte en tu canal, que es de Friki Retro Gamer. Estamos aquí haciendo publicidad, pero a tope. Muchísimas gracias. A ver si lo retomamos un poco. Venga, chicos, un abrazo enorme a todos. Cuídate, ¿vale? Obi, saludos a la familia. Igualmente, venga, hasta luego. Adiós, adiós. Queda, creo que Taba por comentar el tema y luego Rodi. ¿Y yo no, hijo de puta? ¡Ay, hostia! Es que estás muy callado hoy. Hoy no, se te oye casi. Bueno, pues vamos a ser buenos con los invitados. Primero Taba y luego ya los zumbaos. Venga. Yo la verdad es que entre ceguero o nintendero no soy prácticamente ninguno, porque yo me empecé a meter bien metido en este mundillo hace nada, hace 8 años o por ahí. O sea, yo recuerdo que en casa de mi tío estaba jugando al Bugs Bunny en 3D. Lo vi, jugaba un poco, pero bueno, no me interesaba. Luego había alguien por ahí que tenía el Carmageddon 2, si no estoy equivocado. Lo vi, me interesaba, estaba curioso, pero como decía aquí, muñequito, ya está. Tuve en algún momento una Play 2, pero jugué a uno o dos juegos. Y no fue hasta que yo empecé a entrar en la carrera, que tenía un compañero de piso de estos que juegan al Football Manager, que dejan el ordenador 24 horas encendido, sin parar. Entonces ahí fue ya cuando yo empecé a interesarme, como, hostia, que estos son más que muñequitos, que hay algo, que hay que chicha. Y de eso hace no tanto, que, bueno, sí, bueno, hace ya casi una década, pero... así que yo entre Nintendo y ceguero no soy realmente ninguno. Y si, mi primer juego que yo jugué no tengo ni idea. Sé que fue en Steam, pero no tengo realmente ni idea. Joder, vaya historia. Babani, Carmageddon, creo que el Emperador de sus Locuras, creo que también lo tenía por ahí. Pero eso, en plan, bueno, sí, muñequito, sí, tal, pero... Pero nada, nunca me llegó a interesar. Nunca. Es raro, sí, porque casi todos los que estamos aquí es desde prácticamente desde pequeños, que estamos metidos en los juegos. Que y aprendes a jugar antes que caminar. Y yo, básicamente. O sea, yo empecé a jugar como tal a los 19-20. Y yo en mi primer mando fue que el que yo cogí en plan para aprender a jugar algo con el mando, cogí Dark Souls, mala idea, fue hace como 4 años. Fue puta, hace como 4 años. O sea, empieza por todo lo alto, o sea, venga, sí, no he jugado nunca videojuegos, ¿qué es esto? Dark Souls, vamos, me da igual, el primero que coja. No juego nunca con mando, ese es el tema. ¿Cuál? Hostia, Dark Souls. Nosotros empezamos con un mando de un botón, era bastante más fácil. Y eso fue hace 4 años, que lo que yo entendéis, que, o sea, que ya hasta hace 4 años nunca había cogido un mando en mi puta vida. Yo un ratoncito y claro sí, yo me pongo todos los juegos en difícil porque soy un tonto de los cojones. Pero digo, bueno, pues vamos a probar esto. Dark Souls, vale, con un mando, vale. Y mala idea, no la hagáis. Mala idea. Pero bueno, ya he aprendido a manejar un mando, así que perfecto. A ti te va la marcha. A ti te va la marcha. Sí. Mucho. Sin duda. Crono. Bueno, yo como comenté el programa pasado, y quizá alguno otra vez, el primer contacto real, si bien había metido alguna moneda en los arcades, tampoco tampoco era algo frecuente. Y fue cuando tuve la clónica de Nintendo en casa, que fue con tener el Mario Bros, que es el que más recuerdo al día de hoy, porque al día de hoy el que cada tanto lo puedo volver a jugar. Pero me acuerdo haberle dado muchísimo también al Adventure Island y al Ninja Kid 2, que fueron juegos que le eché muchísimas, muchísimas horas. Que claro, la ventaja de esos clónicos chinos es que tenía igual un cartucho con 64 putos juegos, entonces ya de arranque tenía mucho que elegir. Y bueno, por eso y por luego ya con el ordenador emulando Super Nintendo, Nintendero por encima de Sega, pero con mucha diferencia. A pesar de que cuando era chico era seguero, yo quería tener la Mega Drive, no quería tener el puto clónico de NES, porque quería ver esos juegos increíbles y cada vez que podía ir de casa a un amigo o algo lo jugaba. Pero la verdad es que con el tiempo uno aprende, se hace más grande, gana experiencia y sabe que Nintendo siempre gana. Y hablando de Nintendo, Ruedi, ya está. Pues yo tengo que decir... ¿Qué vamos a decir? No, mira, yo tengo que decir, bueno, creo que tú ya sabes la historia, pero yo el primer juego que jugué, no recuerdo cuántos años tenía, era muy pequeño, tendría 3 años, creo, 4 años, por ahí. Fue en un centro comercial y fue probablemente, no recuerdo si fue la Mega Drive o la anterior, pero fue el Sonic. O sea, yo el primer contacto que tuve con un videojuego fue con Sonic. Y recuerdo que pillé el mando, me pasé la Zone Grill, la Green Zone, perdón, que no tiene mucho mérito pasártela, pero yo no me enteré ni qué pasó, pero me reventó la cabeza con esto de los videojuegos. Y entonces yo dije, hostia, yo quiero más de esto. Y sí que mi padre tenía un Atari. Y con la Atari empecé a jugar un poquito, pero bueno, a esa edad no me enganchaban tanto los videojuegos. Quiero decir, yo jugaba como si estaba jugando con los Power Rangers, pasaba jugando un rato a los videojuegos, luego un rato a fútbol. Era una actividad más que me gustaba, pero no era algo que me enganchara y me viciara tanto como a posterior paso. Entonces sí que luego pues me llegó la Super Nintendo y yo seguía jugando. Pero el punto de inflexión para mí fue claro de que los videojuegos no eran como un juguete más, no era una cosa más con la que jugar, sino que era algo mucho más. Me pasó con Pokémon. Yo soy del 90, entonces para mí cuando con 8 años o así me llega el Pokémon, un juego para empezar en castellano, que en esa época pues no era tan común que estuviera un juego perfectamente doblado al castellano con historia y te dijera qué hacer, por dónde ir, pues ese juego me reventó la cabeza. O sea, fue un juego con el cual empecé a jugar, a pegar horas y horas, y es la primera vez, por ejemplo, gracias a ese juego que mis padres me compran algo. Le dije, papá, que hay un cable adaptador para la consola y una batería que no hace falta que me compres pilas, vamos corriendo a comprarlo, ¿sabes? No me había pasado en la vida. Le decía a mi padre, cómprame algo, espérate para Navidad. Pues esta vez fue al minuto cero. Y realmente así pues, fue cuando empecé a descubrir, ¿no?, que los videojuegos podían ser mucho más profundos y no un juego de fútbol, un juego de peleas, un juego de carreras, que al final pues era lo que más jugaba antes, pero como jugaba otra cosa. Entonces por ahí fue por donde empecé y ya pues sí, pues como podéis imaginar, tenía la Game Boy y por ahí vino el Pokémon y siempre de pequeño pues tiré más por Nintendo. Mis padres siempre se preocuparon mucho de mí, de que no accediera a contenidos violentos, a juegos más family friendly, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Nintendo era una compañía que cuidaba mucho eso y de pequeño pues por eso tenía Nintendo básicamente. Perfecto. Mau, te tienes que ir también. Te despedimos. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos también verte en breves. Un abrazo muy, muy fuerte. Sí, pues nada, chicos, ha sido un placer. Ya te digo, después de llevar escuchando desde la tercera temporada o desde la cuarta, creo, ya era hora de que me pasara por aquí a hablar con vosotros un día. Bueno, en el grupo de Telegram hablamos a diario, pero ya tenía ganas bueno, de pasarme. Bueno, decidlo vosotros, que siempre estamos vosotros. ¿Se habla o no se habla en el grupo de Telegram? ¿Está activo o no está activo? Todos los días 100 o 200 mensajes fijo, como dejes de mirarlo así unas horas trabajando y eso. Así vale, es que ahora no sé si lo hemos hecho al revés. A lo mejor la gente se asusta para no entrar. No son tantos, hay sitios peores. Bueno, hay días que la liamos. Si sale algún tema interesante, se lía bastante, pero bueno, te echas unas risas. Y si no, lo tienes silenciado como yo, y luego entras a la noche y te lees ahí. En vez de leerte un libro, te puedes leer cada día un capítulo del Telegram. Tal cual. Así es que, pero bueno, eso. Ha sido un placer ya hablar con vosotros por fin en persona. Y a ver si otro día por ahí saco un ratillo, que es falta de tiempo más que otra cosa. Entre trabajo. Hombre, también es decir que estamos haciendo un programa largo de narices, pero bueno, oye. Sí, claro, creo que las horitas aquí bien echadas. Así es, por eso, pero bueno, me lo he pasado genial, ha sido un placer y ya si no hablamos antes de Navidad, pues feliz Navidad a todos y seguimos en contacto por Telegram y con los videojuegos, como siempre. Perfecto. Venga. Un abrazo. Cuídate, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, también he de decir que no queda mucho de programa, estamos ya en la recta final, pero bueno, vamos continuando con nuestras experiencias. Y es verdad que los juegos pues siempre nos han dado, pues como bien hemos hablado ahora del GOTY, de lo que nos ha sorprendido, lo que nos ha gustado, lo que nos ha impactado, pero también queríamos preguntaros, ¿cuál ha sido, que recordáis vosotros, aquel momento en que os habéis literalmente descojonado, os habéis llorado de la risa con un videojuego, que no suele ser muy frecuente, hemos de decir que, a ver, justa de comedia hay, pero me refiero que de esos que partáis el pecho de reíros, de decir, hostia, qué pasada que estoy jugando, gustaría saber cuál ha sido ese momento que hayáis hecho, tengo que parar porque no podíais parar de reír, o sea, Kaiser, por ejemplo. Ostras, pues le estoy dando vueltas y ahora mismo no caigo, ¿eh? Qué persona más sosa. Si alguien tiene alguna opinión. A ver, yo tengo una anécdota de un amigo mío, muy buen amigo mío, que, pobrecillo, estaba jugando a la Street Fighter, yo estaba llevando a Sagat, y nos metíamos mucho con él porque era muy, muy, muy, muy malo. Y es que empezó a decir, es que os reís de mí porque no sé jugar, es que no hacéis otra cosa que reíros de mí. Se da la vuelta y está Sagat con la pose de victoria riéndose de él. Ese momento fue un poco así, nos tuvimos que reír todos de él hasta el muñeco. Y la verdad es que de todo se lo recordamos y le sienta muy mal. Ya es triste que no todos son amigos, sino que la consola o el juego se ría de ti. O sea. Sí, o sea, fue un momento muy específico en el que exactamente ese personaje se riera de él también. Yo tengo una que me pasó. Con el Dino Crisis, no sé si lo habéis jugado, pero se supone que tenéis que salvar a mucha gente. Juegazo. Difícil también, ojo, ¿eh? Pero juegazo. Sí, pero además, pero que está muy chulo. O sea, es como el Resident Evil, pero lo bestia, ¿no? Y con dinosaurios. Ey, que siempre molan. Y la cuestión era que es que tú al final se supone que tienes que salvar a mucha gente y tienes que hacer muchas cosas, ¿eh? El problema es que cuando llevas con el juego, no sé cuánto, 15 horas, 20 horas, lo que fuera, pues acabas un poquito hasta las narices del juego porque no es divertido, no es como el Resident Evil. Y la cuestión era que un día que íbamos a salir de fiesta, quedábamos en mi casa porque estaba al lado de los cañones. Los que sean de Badajoz sabrán de lo que hablo. Y claro, pues empezaron todos a subir a mi casa y dije, mira, mientras que vienen, sentaros aquí que voy a terminar el Dino Crisis. Bueno, hago un dramón y justamente al final me dice, oye, mira, que te vas a ir, pero que tienes que salvar a los demás. Y yo obviamente dije, mira, por culo a todos los que haya quedado detrás y ya veremos. La coña fue tan grande que durante toda la noche nos estuvimos riendo de ella. Pero la verdad es que así a bote pronto es lo único que se me ocurre. Yo así momentos muy estúpidos, bueno, a mí últimamente el Phasmophobia me da buenos momentos, sobre todo con gente que no sabe jugar, porque como es un juego en el que vas con mucha tensión de si aparece o no aparece fantasma o lo que ocurre, pues tú vas haciendo cosas para que el jugador novato se piense que el fantasma está detrás suya, empiezas a putearle y al final te acabas echando unas risas a su costa. Es un poco ser un poco cabrón, pero es muy divertido. Perfecto. Estaba, ¿tú has comentado? Perdona, no, me quedo. O sea, vale, yo estaba pensando alguno, pero el único que se me viene a la cabeza fue un bug en Skyrim hace la tira de año ya, que estaba como en mitad del campo, cerca de una de las aldeas del principio, Carrera Blanca creo que se llama, y una de las gallinas que hay por ahí, por un bug o algo, empezó como a crecer, empezó a glitcharse un poco con el suelo, a crecer, tenía el tamaño como de 3-4 dragones. O sea, ya en ese momento ya, por la pura tontería de que ves a una gallina gigante moviéndose, intentando moverse, clipeando con todos lados, te estás riendo. En cierto momento, como que desaparece, se muere, y yo enfrente mío tengo a un puñado de lobos o skivers, o no me acuerdo cómo se llamaba, que estaban completamente quietos, mirándome, yo partiéndome el culo, yo no tenía ni ordón en la mano, y estoy casi seguro de que ya era nivel medio alto, y me mataron un puñado de lobo a bocado, porque yo me estaba riendo de la tontería de que una gallina simplemente fuese creciendo poco a poco, y digo, parará en algún momento. No paró hasta que unos lobos mataron esa gallina gigante y luego me mataron a mi hija y me estaba despollando viendo esa gilipollas, porque no es gilipollas, pero es que me pilla completamente sin saber qué hacer ni qué coño estás viendo. Hostia, ahora que has dicho Skyrim, yo recuerdo un momento de ver un gigante acercarme, es donde, hola, eres un boom tortón que me mató, pero es que me envió a Murcia, de la hostia, me pilló la risa floja, pero un hostión, claro, me mató al instante, pero es que no solo eso, el muñeco salió volando, no sé cuánto salió volando y así has muerto, pero joder, santa hostia, me pegó. Yo la verdad que con juegos single player la primera vez que me acuerdo de haberme reído en un juego fue con Airworld Jim, porque era un juego muy absurdo. Igual, no me acuerdo si estoy hablando del 1 o del 2, que la primera boss fight es el del pez. ¿Cuál es, el 1 o el 2? Hostia, ahora me pillas. Hostia, hace mucho que no lo jugué. De la pelea del boss final. No, el primer boss es un pez. Es una pecera. Creo que... Ah, sí, coño, el 2. Bueno, sí, claro. Es la seguridad y todas las rejas y toda la... Y parece que va a ser un super boss de la hostia. Y sale el puto bicho y se come al pez como si nada. Ese creo que fue el primer momento en decir que realmente me reí en un juego. Pero si pienso en multiplayer, ya la cosa cambia. Lo que me he reído este año, principio de año, jugando el Among Us con unos colegas que quedamos a comer un asado, y después del asado, cerveza, vino y demás, nos pusimos a jugar eso. Fue una de que te duela todo el cuerpo de tanto reírte, porque ay, se generan situaciones muy absurdas y... Ay, es que yo digo, aquí toda la gente les ve muy tranquilos, a mí no me engañéis, que habéis mezclado videojuegos con alcohol, seguro, y con amigos también, que es cuando te ríes. Porque iba a decir, yo podría decir... ¿Una ayudita? Iba a decir, podía decir, jugando al Smash Bros. O al Mario Kart, que te ríes mucho con los amigos. Pero curiosamente creo que con lo que más me he reído ha sido jugando al Gears of War. Y en las dos, una ocasión, no iba borracho, que conste la de la ayudita, que estamos jugando con el señor Amunig y con Ricky Knight y con Baque. Y bueno, es una historia que ya hemos contado muchas veces, pero que Baque y yo nos dedicábamos básicamente a levantar a estos dos cazurros que iban con la motosierra en alto esperando que cayeran locus de unos globos estáticos. Y la verdad, pedazo de perro. Íbamos Ricky y yo a tomar por culo de vosotros y os mataban a vosotros, que estábamos pensando, vaya paquetes, que nosotros estamos en la sí, delante, detrás. Os dejabais a 25 atrás, ibais matando al que salía y dejabais 75 atrás, hijos de puta. Estamos haciendo una carrera de obstáculos. Sí, claro, y yo aguantando a Baque, que lo dejo atrás y que da igual. El caso es que ese momento surrealista de esos dos con la motosierra en alto mientras bajaban locos por los globos estáticos, que les disparaban y ellos les daban igual, con tal de ver quién se sacaba más puntos, que con la motosierra daba más puntos, a que ellos iban a saco, solo se caían y empezaban una ayudita. Y yo y Baque es que no podíamos matar, teníamos que estar levantando porque si no repetíamos la fase. Bueno, la tontería se empezó a hacer más grande y lo que dice Alex, ¿no? Un dolor de estómago de que no podías reír más. Un momento, yo qué sé, si nos mataron, no me acuerdo. Nos mataron a todos. Solo recuerdo de reír mucho. Y me pasó también con el Gears of War, jugando con mi novia, que al final parece una tontería, pero ha sido la saga con la que más me he jugado con ella, pues eso que lo combinamos con alcohol y bueno, hubo un momento que nos dedicamos a ver ejecuciones borrachos y entonces pues al final es que era un no parar de reír, ¿sabes? Reírte de, oh mira, le ha reventado la cabeza, usó el francotirador como un palo de golf, le está metiendo en no sé qué, guau, y reír mucho. Entonces paradójicamente pues con el Gears of War, que es el juego con el que más me he reído. Hostia, pues yo en single player, con lo que más me... Bueno, single player, cooperativo mejor dicho, con Borderlands 2, Jack el Guapo, o sea, yo... pero risa y bueno, lagrimones, sí. Lagrimones con ese personaje de y el doblaje, por ejemplo, el actor de doblaje en español, es espectacular cómo lo lleva a cotas de absurdismo bestial. En multiplayer también recuerdo con los tumbados jugar le hemos hablado más de una vez, al Duck Game, a los putos patos. Hostia, yo digo, pero risas. Y tenemos algún vídeo que a lo mejor subiremos, o damos en YouTube, o sea, lo pondremos en Twitter. Pero de reír y no poder, que me tuvieron que picar en la otra, el vecino de enfrente, que me bajara la voz, porque es que era loco. Pero tirando la vista atrás, hay una, jugando con mi hermana al Smash Bros. Jugando con mi hermana en la 64, el primer Smash Bros. No sé cómo. Así. O sea, dicho así, quizá no tiene tanta gracia, pero los dos, pero llorando de la risa. Pero eso de que tuvo que ir mi madre porque pensaba que nos estamos peleando, pero de lo fuerte que estamos riendo. Y es que yo llevo al Donkey Kong y Luigi ya está muy jodido de vida, pero a lo mejor al 200 o 250%, y le hice el ataque ese que hace con la palma de arriba. Claro, pilló a Luigi en sálvese a dicha parte, o sea, en todas las pelotas, y claro, salió corriendo hacia arriba, pero corriendo hacia arriba con él. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mira, pero llorando de la risa, pero tirados. Mi hermana estaba en la cama, se cayó de la cama de la risa, bueno, yo en la silla. Mi madre tuvo que ir porque pensaba que nos estábamos peleando, pero yo creo que ha sido de las veces que más me he reído con un videojuego. Tengo que reconocer que el Borderlands 2, yo jugando en la tele, mi señora al lado sin tener ni puñetera idea de que iba al juego y ni siquiera haciéndome caso, escuchaba los speech de Jack el Guapo, se quedaba mirando diciendo, ¿qué ha dicho ese tío de un unicornio que caga no sé qué? ¿Vale? Y sí, hay momentos en los que en los que mi señora se acuerda del juego solo por las cosas que te dice Jack el Guapo. De hecho, tenemos el Funko porque es que para mi señora el Borderlands es el juego del tío ese que iba diciendo paridas. Hostia, que también que... le pasaba mucho con el Portal 2. Con las pullitas que te lanza... No me acuerdo cómo se llama la... GLaDOS. Joder. La de cuando regula el peso para que salte la plataforma, mi señora me quedaba mirando diciendo... Está ya muy gorda, pero así de manera comunal. ¿Sabes? Ojo, que no era GLaDOS, era el otro bicho. Acordaos que en Portal 2 sale el otro, que era la otra máquina. Whisley. Pero sí, al principio está en GLaDOS y después cambia a Whisley. No, al principio es Whisley, el que te salva es Whisley. El que empieza es Whisley, que luego la pones al lado de GLaDOS, ¿no? Pregunto. No me acuerdo, yo sé que es una voz de mujer, que es la que te va poniendo las pruebas. Eso sí, entonces igual a lo mejor es el 1 entonces. Porque sí, algo que creo que GLaDOS no, nunca llegas a enfrentarte a GLaDOS. Sí, cuando le cambias. Sí, sí, GLaDOS, sí. Exacto. En Play 3. El Portal 2, seguro. O sea. Sí, sí, sí. Creo que era GLaDOS la que decía esa frase. En una de esas que le cambiaba y que te hacía un par de pruebas. Yo solo voy a decir que ayer me quedé flipando jugando al Cyberpunk y Portal. Hay una referencia muy buena a Portal. Bestial. Bestial. Y me queda cuadros. O sea, punto para Cyberpunk en ese sentido. Pero os digo, yo en tema de Borderlands, ya no solo Jack el Guapo y sus frases míticas, como por ejemplo la hamburguesa y Moxie, que ahí lo voy a dejar, no voy a decir el final de la frase, que es brutal. Pero otro para mí que está ahí, aparte tiene a Chiquitín y demás, es el señor Torgue. O sea, es que el señor Torgue, cuando se le va la olla, que empieza a hacer la guitarra, el solo de guitarra con la voz, o decirlo de esa frase tiene demasiadas sílabas, pide perdón por ella y cosas de esas, hostia, yo es que yo llorando de la risa cuando juega con los tumbaos. No, no, iba a ser un comentario muy, muy al margen, que se le ha caído mucha mierda a los desarrolladores y diseñadores de Cyberpunk por todo esto que ha pasado, que claramente es un problema de managing, un problema corporativo a nivel cúpula directiva, por así decirlo. Y cuando no es así, uno de los ejemplos es eso, que se nota ese amor y ese cariño por los videojuegos, y que hay gente que realmente le gusta lo que hace y que quiere homenajear a todo el mundillo. El otro día creo que Mau pasó una captura que era una barra que decía, bueno, esto es el arma que utilizan los que roban coches y también los científicos recibidos del MIT, y tiene todos esos pequeños gags y pequeños easter eggs que digamos que a esa gente no se le puede decir nada malo. Tiene un montón de referencias, pero es que incluso al pop español de los años 80, la movida madrileña, al menos eso yo supongo que habrá sido tema de los traductores, pero hay misiones que los nombres son canciones de la movida madrileña o incluso más adelante del pop español, que yo estoy alucinando. Y en un sitio he encontrado un conocido mío, puedo decir conocido porque lo conozco en persona y Rudy también, está en el juego. Está en el puto juego. Yo tengo que decir que es un poco irónico que por un tema corporativo Cyberpunk se haga mal, que por trasfondo es un poco así, ¿vale? Sí, sí, tal cual. Es un juego muy meta. Y bueno, continuando, ya estoy ya cerrando con esto, va a ser seguramente la última pregunta. Os quería preguntar, bueno, ¿cuál ha sido vuestra máquina o componente o bicho que habéis estado esperando con más ganas de decir, hostia, yo es que no puedo morir sin tener esto en mis manos? ¿Se puede decir Silksong? ¿Cuándo con máquina o bicho? Es un bicho. Técnicamente es un bicho, es muy esperado. Yo me tiro por Silksong, la verdad. Yo tengo que decir que la Nintendo Switch. O sea, creo que con el anuncio me la vendieron, pero de una manera descomunal. Y yo no tenía pensado comprarme una consola en ese momento. Pero vi todas las posibilidades de que la portátil para con más gente y la vendieron de manera comunal. Y una vez que la tenía en las manos, digo, pero si solo tengo el Zelda y como no me guste, ¿qué coño hago? A mí también, de los últimos años también ha sido la Switch, pero si tengo que pensar en todo, sin lugar a duda, la Mega Drive. La Sega Genesis era a lo que yo veía y quería, a pesar de que al final conocía 5 o 6 juegos del catálogo, no es que estaba muy entrado en ello, pero veía el Mortal Kombat 3, veía el puto Sonic, veía esas cosas, el Boogerman, tenía unas ganas de jugar a Boogerman antes de haberlo jugado que no me la aguantaba. Entonces creo que iría la Mega Drive como la que más haya esperado en su día. ¿El Boogerman era el tío de los eructos y los pedos? Exactamente. Sí, y los mocos, sí, sí. ¿Por qué me acuerdo de esas cosas y no qué cené anoche? Esa es la gran pregunta. En mi caso fue la Xbox 360 cuando la vi en el Game Store de Badajoz. Hostia, que yo vi aquello y dije, hostia, esto es el Resident Evil 4, pero bien. Lo que pasa es que por aquel entonces me quedé en paro y me tuve que esperar otro año. Yo, sin lugar a dudas, la Nintendo 64. También, yo creo que cuando eres pequeño te hacen más ilusión estas cosas. También los saltos tecnológicos eran más bestias. A mí el salto del 2D al 3D me tenía flipadísimo. Y con esos vídeos que vendía Nintendo, que te enseñaba lo que venía en el futuro y veías ese Mario 3D sobre todo, pues era algo que yo me moría por tenerla. Y además era una máquina pues que era muy cara, entonces me costó que entrara en mi casa y supliqué lo que no estaba escrito y lloré lo que no estaba escrito y me costó horrores, pero al final la tuve y yo desde luego creo que es la máquina que he esperado con más ilusión, desde luego. Yo estoy igual que tú, Rudy, pero igual, yo la vi por primera vez en un vídeo de estos de Hobby Consolas, el de Operación Alto Riesgo, que salía ahí, que era empezaba hablando de novedades Super Nintendo, novedades de Game Boy y tal, y al final del vídeo, los últimos 15-20 minutos, era era de las primeras veces que se vio la Nintendo 64, que no sé si por aquel entonces se dijo Ultra 64, no recuerdo, mejor, o ya era Nintendo 64, ya no te sabría decir. Pero me acuerdo que el especial daban un montón de publicidad a Mario, a Super Mario 64, y eso me voló la puta cabeza, me folló la mente por todos lados. Pero yo, no diera por culo, es que ya daba por entendido que, bueno, por supuesto que no me van a comprar, o sea que digo, si esto vale un pastizal, yo ya, y somos pobres en casa, yo para qué voy a pedir nada. Y esas navidades, que pensaba que me caería dos videojuegos, el Lucky Luke de Super Nintendo, no sé cuál más, y qué cojones, me cayó la Nintendo 64 con el Mario Kart y el Turok. Claro, imaginaos, mi mejor consola sin duda ha sido la 64. Oye, esto no lo toméis a broma, que sois muy guasores, ¿sabes? Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando. Creo que va siendo momento de decir adiós aquí a los pocos valientes que se han quedado, que hemos ido perdiendo por el camino algunos, porque normal, es que llevamos ya casi 2 horas y media de programa, creo que es de los programas más largos que hemos hecho, pero creo que el tiempo lo vale y el momento lo vale. Así que nada, os doy las gracias a todos, tanto a invitados como a zumbados. Y bueno, a los tres que quedan, tanto Kaiser como Sirle San como Taba, ya que estamos, quería preguntaros qué os ha parecido esta temporada de Indie Podcast. Sed totalmente sinceros, ¿eh? Oye, me ha gustado más, me ha gustado menos, sois una puta mierda, retiraos, tiraos bajo un puente, oye, lo que queráis, ¿eh? Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Esto no se va a editar luego, no os preocupéis. Yo me metí como en octubre, creo, o en septiembre, no sabría decir exactamente cuándo, entonces no la he escuchado desde el principio del todo. Pero yo, en principio, yo lo veo bastante bien. Es cierto que los programas que habláis de retro, yo de retro, no, como no tengo ningún tipo de recuerdo asociado a eso, pues me pierdo bastante. Yo, pues vale, empecé a hablar de juego y yo, vale, pues bien, me lo apunto. Pues si algún día sacan un remake o algo y decís, hostia, pues esto hablaron en tal, pues mira. Pero quitando eso... Entonces no escuches el último programa. El de Nintendo Super Mega Drive no lo escuches. Creo que todavía no lo he escuchado, pero vamos, sí. Pues, o sea, yo, quitando eso, me parece un buen podcast de videojuegos, simplemente. O sea que, genial. Yo llevo años escuchando, no sé cuántos, pero no sé. Tengo que reconocer que, a ver, vais mejorando, lógicamente. Aunque cada vez editáis menos y metéis menos coñitas como hacéis al principio, porque yo se imagino que eso será más costoso, pero la verdad es que la calidad no ha bajado, de hecho vais haciéndolo cada vez mejor, en mi opinión. También tengo que decir que últimamente soy más selectivo con los podcasts que escucho, porque tengo menos tiempo y vosotros seguís ahí, así que por algo será. Hostia, pues es un honor. Lo del editaje, ya lo comentamos, es que a veces el editaje que hacíamos, a lo mejor por un programa de 1 hora y media, 2, me tiraba 8 horas y media editando, porque era demencial la cantidad de editaje que llevaba eso. Sí que es verdad que lo hemos simplificado un poco para que, bueno, pues que antes, si ahora tenemos que grabar cada semana, aunque Ruedi y yo, pues ahora le estamos dando, somos los que básicamente editamos, sí que es cierto que 8 horas, 8 horas y media es mucho tiempo. Entonces, pues hemos tenido que simplificarlo. Sí. Claro. O sea, lo veo lógico y normal. Yo prefiero un programa cada semana a que sea de la otra manera. Claro, luego sí que habrá especiales como este o demás, que sí te puedes, entre comillas, lucir un poco o darle más caña al editaje, como hemos hecho con el de Super Nintendo o el de Paki y Claudio, pero sí que es verdad que para el podcast de batalla de cada día, pues sí que hemos tenido que simplificar, que por cierto, Rudy se pegó un currazo de la hostia haciendo como todo, preparándolo todo, dejando las músicas preparadas, todo listo, y hay que decir que gracias a ese trabajo el editaje ha sido, vamos, mucho más rápido, mucho más fácil, y Rudy, pues cabrón, ahí tan lucio. Bueno, lo que tú te luces cuando haces especiales, que también cuando son especiales complejos, los de Halloween y estas cosas, también hay que decirlo, ¿no? El que se ha matado las horas editando eso ha sido tú, que eso tiene mucho curro. Se ha matado, que también porque le gusta, ¿eh? Que sepas que a veces no me deja editar el podcast porque ya lo ha terminado y no me ha dejado nada. Pero también hay que reconocer que todo lo que es editaje complejo lo hace el señor Muniqui, porque yo ahí no llego tanto. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Pero gracias por el comentario y sobre todo para los que editamos, ¿no? Está guay saber que la gente lo valora, porque son muchas horas y es complicado. Y también cambia la cosa, porque también pensad que hace 5 o 6 años pues es muy distinto lo que decimos a Monique y yo ahora, pues ya tenemos 30, 30 y pocos, no lo mismo cuando tienes 20 y pocos, el tiempo que tienes, las cosas que tienes que hacer, entonces al final pues hemos tenido que recordar, nos gustaría hacer los editajes igual de complejos, pero pues no da la vida, pero bueno, muy contento de saber que os sigue gustando. Sigo diciendo lo mismo, que prefiero un programa más a menudo que os peguéis una paliza a editar, porque prefiero tener más horas de podcast. Perfecto. Y ahora es cuando cae y se dice, vaya puta mierda de programa, yo me desuscribo. Yo la verdad es que yo solamente suelo escuchar programas que sean especiales o que por lo que sea tengan algo de algún tema. En general, pues hombre, pues la verdad es que editar está muy bien y tal, pero como bien decís, se gasta mucho tiempo y muchas veces eso no suele quedar bien. Yo la verdad es que yo tengo el lo que yo digo de podcast secundarios más que otra cosa porque como sois cortitos siempre os tengo en una carpeta y en cuanto puedo lo escucho. En general la verdad es que me está gustando. Yo os conocí cuando me llamasteis la primera vez y bueno, os tengo ahí y tal. Lo que yo suelo echar de menos, lo que pasa, claro, esto es como todo, programas más largos para poder hablar más. El tema que es que con la falta de tiempo que hay, pues oye, se agradece que toda la temporada hayan sido de podcast bastante más cortos, con lo cual incluso algún día que tengo que limpiar o algo lo pongo en el móvil y mientras que voy con la fregona para arriba y para abajo, aprovecho. Yo no digo nada, pero os ha dicho que sois especiales y cortos. Sí. Ahí está, listo. Sí, cuando ha dicho sois cortos, digo, no, de cabeza lo sabemos, pero el programa, ¿qué tal? No me dejo, que mala leche tenéis, coño. No, hombre, a ver, esto aquí. No, pero sí que es verdad que si la temporada, creo que sí, fue la anterior temporada, la décima, tuvimos el problema que no fuimos muy regulares. Creo que fue la décima o la novena, ahora me baila, pero hubo una época que estuvimos. Que lanzamos muy pocos podcasts, porque sí que hubo muchos follones, no se podía grabar y hubo varias mierdas, y al menos lo que hemos hecho en esta temporada es, aunque fuéramos tres, ¿sabes? O mínimo, o no sé si hemos hecho incluso alguno de dos. Con Roy hicimos uno mano a mano. Pues al menos sí que hemos sido consistentes, hemos ido lanzando cada semana alguna cosilla. A ver, si no hay, es imposible, o la calidad es ínfima, sabes que no hay nada, pues oye, pues sí, se pasa, esa semana no hay nada. Pero yo creo que esta temporada sí que hemos sido constantes y eso, pues oye, mira, ha estado guay, la verdad. Además también este año con el tema del COVID, yo no sé vosotros, pero yo tenía una lista de podcasts que yo cada día veía 4 o 5, digo, vale, ¿y cómo los escucho? Claro, porque aprovechas para irte, si vas en tren o en coche al trabajo, pues es el momento. Claro, ha sido más jodido, sinceramente. Sí, me ha pasado lo mismo. Igual. Pues nada, ahora sí que sí. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Pues por orden, Kaiser, un abrazo de nuevo. Ha sido genial tenerte de nuevo aquí con nosotros y esperemos que puedas venir también la semana que viene. Ojalá, no. El año que viene a decir la tuya. Cuídate, un abrazo muy, muy fuerte. Cuando queráis, aquí estoy. Gracias. Bueno, espera, y di tu libro, hombre, ya que te has pasado. Hombre, claro. Ah, vale, pues el... Spam, al final aprovecha. Yo al final he cometido la locura de coger y desmontar mi propio sello editorial, KentelStudios.com, y ahí pues he sacado un libro de la compañía iSoftware, y estoy ahora empezando a hacer la promoción y todo. De todas maneras, ya espero ya venir un día con más calma y ya hablarlo en cuanto pueda. Hostia, sí, de id Software has dicho, de los padres de Doom, Wolfenstein, todo esto. Así es. Hablo desde 1990 hasta el 2010. Pues, oye, apuntado queda, porque a mí todo id Software me encanta y lo que tenga que ver con Doom y demás, para adelante. Así que invitado estás, pero invitadísimo. Pues nada, te tomo la palabra y si no la semana que viene, el año que viene, prometo estar aquí. Perfecto, genial. Sirlesang también, oye, encantadísimo de que hayas pasado también aquí a decir la tuya, a darnos tu opinión y esperemos eso, que también podamos contar contigo. Sabemos que estáis siempre con nosotros en el Telegram, pero también es bonito y guay escucharos en persona, así que esperemos poder repetir esto el año que viene. Un abrazo. Yo, chicos, encantado de estar en el programa con vosotros. Ya sabéis que es muy difícil cuadrar las cosas, pero estoy muy agradecido de haber estado aquí y no haber hablado de Pokémon, que eso es una de las cosas que suelo hablar yo más. Y Taba también, un abrazo muy muy fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Empezaste con el 10 de octubre. Oye, también te agradecemos que hayas venido y oye, decir la tuya y esperemos que continúe así. Un abrazo, hasta luego. Pues adiós, o sea, por mí, muchísimas gracias por haberme invitado y yo, en principio, no tendría ningún problema por asistir el año que viene. En cuanto a vosotros, seguí así y creo que todo va ahí para arriba. Genial. Pues antes de dar la despedida a nuestros tumbados, quería agradecer de nuevo, aunque se hayan tenido que ir pronto, pero agradecer de nuevo que se hayan pasado por aquí, a ver si no me dejo a nadie, tanto a White Snake, como a Raúl, como a Mau, como Obi. Que han estado aquí también con nosotros. Muchísimas gracias por haberse pasado por aquí y sabéis que esta es vuestra casa. Sir Chal me da asco, así que a ti que te den por saco, porque me está pasando aquí ahora que se ha comprado el cabrón el Disney, el Rey León y el Aladdin para PlayStation 4, el remake este de los juegos de Mega Drive, que por cierto, el Aladdin juegazo, Rodizzi, te joda como te joda. Y nada, a ti sí que te veo la semana que viene, joder. Bueno, sí, te veré seguramente, porque me vas a pedir el Donkey Kong, que por ahí lo tengo ya casi finalizado, y así nos vemos. Un abrazo. Pues mira, te devuelvo el abrazo y sobre todo agradecer muchísimo a toda la gente que se ha pasado aquí, que bueno, es difícil organizar estas cosas con tanta gente, pero me lo han puesto muy fácil, así que le agradezco muchísimo a toda la gente su colaboración. Espero que se lo hayan pasado tan bien como yo. La verdad es que para mí ha sido increíble tener a tanta gente, tantos oyentes a la vez aquí. Ha sido, es que lo digo en serio, es increíble. O sea, a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Pero tenéis que pensar que esto es algo que hicimos entre cuatro amigos y llega a estas alturas. Ver aquí, tener tanta gente, tan buen rollo y todo el mundo comentando, pues ha sido muy bonito. Así que me parece una forma magnífica de acabar la temporada. Y nada, me despido, sí, ya te veré a ti para que me dejes ese Donkey Kong cabrón y nada. Bueno, ojo, hemos de decir que tenemos el programa, o sea, que más personas hemos tenido, porque ya ha dicho Sir Chal que no ha podido entrar porque estaba el server lleno, punto uno, sí. Y punto dos, cuando empezamos esto no éramos ni amigos, o sea, no era el mal rollo, sino que nos conocíamos de hacía cuatro días por el puto chat de Meristation, o sea, que no éramos ni amigos, ha sido formar el programa y luego ya, oye, pues podemos ser amigos y esas cosas. Sí, no es un hijo de puta, ¿no? Se puede quedar con él, pues nada, pues no hay problema. Resulta que algunos sí que viven por aquí cerca, no, de verdad. Aunque te ibas cojeando y te hiciésemos saltar a la comba y esas cosas. Sí, no, la comba no, que casi me atropellan, pero bueno. Y nada, y simplemente para terminar también, decirle a Alexis que también ha sido un placer tenerle aquí y que por mi parte encantadísimo de que siga otro año porque ha encajado perfecto y yo súper contento de tenerle por aquí, la verdad. Que, tío, te voy a poner agua corriente a partir de ahora, no te preocupes, te lo has ganado. La mejor noticia del 2020, cuando decían que todo el año eran cosas malas, ahí está. Ahora agua corriente, no más estanco. Gracias, Rui. Cuenta con eso y con dos garbanzos más en tu cena de hoy. Fíjate si somos generosos. Wow, yo me lo esperaba para Navidad, pero no para un día regular como hoy. No, pero en serio, Alexis, Crono86, un abrazo muy fuerte. La verdad es que ha sido, pues eso, es nuestro miembro más reciente del podcast, pero bueno, la verdad es que nos has dado juego, nos has dado temática, conversación. Bueno, de todo, la verdad es que ha sido un fichaje estrella, que se joda Mbappé, Messi y esas mierdas. Esto es un buen fichaje y esperemos eso, el 2021 tenerte a full. Cuídate muchísimo y un abrazo muy muy fuerte. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias también a todos los que se pasaron por el programa y todos los que quisieron y por temas de horario, trabajo, familia y demás no pudieron, que sé que fueron varios que se quedaron afuera. La verdad que, a pesar que, como ya han dicho varias veces, siempre estamos en contacto por Telegram y hablando a diario, da gusto poder grabar y escucharlo su propia voz. Y por lo demás, esta temporada, nada, yo la verdad que súper contento tener la oportunidad de venir y sin tener que más compromisos que las propias ganas de grabar y de hablar de videojuegos. Me dejan inventar muchas historias, lo cual es muy positivo, porque yo puedo ahora decir que, no sé, el Sonic en realidad siempre fue un clon de Mario, pero el que lo hizo tenía problema de Parkinson y así salió. Por ejemplo, decir algo de un Forcing Consequences para Rudy. Claro, claro, claro, claro. O sea, ya eso fue a poco de entrar y ya empezamos a trolear a Rudy. Y dije, este tío mola, este tío vale para esto. Es que estaba ahí la oportunidad y bueno, no sé si se aprovecha. Pero bueno, en general muy contento. Espero que la gente haya disfrutado esta temporada y a ver cuándo empezamos a planificar la siguiente. Pues nada, la planificaremos en breve. Ya decimos que, como siempre, nosotros tenemos como el año natural y nos damos entre 1 y 2 meses de descanso, así que contad que pues seguramente a finales de febrero, principios de marzo, hombre, quizá un poco antes, no sé, pero bueno, contad que eso, febrero-marzo será cuando volvamos, ya anunciaremos, os avisaremos, tenemos ciertas ideas para mejorar. No sabemos si llegará a buen puerto o no, pero sí que tenemos ideas para continuar haciendo lo que sabemos, haciendo lo que nos gusta, pero también para darle ese toquecillo más fresco. Y la verdad es que, bueno, todo está por ver y seguramente, bueno, novedades traeremos. Zumbadismo, eso seguro. Hagamos lo que hagamos, estaremos aquí haciendo el loco, haciendo el zumbado y con más o menos gente, pero bueno, como siempre, la esencia Indie Podcast. De nuevo, muchísimas gracias por estar otro año más con nosotros, otra temporada más, iban 11, así que esperemos que, bueno, que podamos llegar hasta 20, ya veremos. Y nada, un abrazo a todo el mundo que esté escuchándonos. Cuidaros mucho y felices fiestas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. ¿Cuál es el botón este para pulsar para hablar? El que quieras, lo configuras y le pones el botón que quieras. El tuyo, Raúl, es el de mutear. Ahí pasará cualquiera de aquí, ¿eh? Pues bienvenido, Obi, de nuevo. Qué un placer tenerte por aquí. Hombre, tenía unas ganas de escucharos, chicos. ¿De verdad? ¿Por qué? Qué bien sabe quedar este hombre. Ya ves. Lo cambio. Yo recomendaría poner a todo el mundo tecla, porque sí, lo que pasa es que posiblemente más de una vez que vaya a hablar se me olvide pulsar la tecla, por eso no la he puesto. Es una opción, sí. Me va a pasar seguro muchas veces. Anoche estuve viendo una peli de miedo y he tenido hasta pesadillas. No la veáis, de lo mala que es, digo. Vale. Sí, Hannah Montana, de la mitad de Star Wars, ¿no? Hannah Montana. Hostel 3. No sabía ni que había tercera parte ya, la primera estuvo guapa, pero qué temerario eres, tío. Sí, sí. Si la 2 era mala, esa es peor todavía. Imagínate cómo es la 3. Sí. No, sí, lo sé. Sí. Ah, la has visto, pues sí, imagínate. Sí. Solo hay una escena que se puede salvar, que es la de la cara. Esa está muy bien, le hacen ahí una careta sí, es la nueva. Única, es la única, sí. Pero bueno, el aburrimiento es lo que tiene. Digo, voy a ver alguna mierda por aquí. Bueno, yo estoy de vacaciones, perfecto. Yo, perdonar por llegar tan tarde, pero es que yo tenía metido en la cabeza que era las 12. De hecho, entré un poco antes y cuando entré y os empiezo a escuchar hablar de Cyberpunk, digo, joder, macho, estos van a tope, tío. Ni siquiera hemos empezado y ya van a saco. Digo, no, pues ya nos reengancharemos. Después he visto que eran las 11 y digo, hostia, Martín, tío, anda que estás bueno. Continuamos. Obi Morán. ¿Qué tal, Obi? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Joder, estoy encantado de que al fin me tildéis bien. Estoy... Hombre, viendo esa A mayúscula, cómo no... Sí. He querido ser bastante específico porque sé que os cuesta todo el tema de la ortografía y todo esto. Bueno, que ya en serio, que encantado de volver. ¿Tienes un gatete arañando el micro? No me jodas. No, no tengo nada. A ver, me voy a intentar alejar. Para... ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? No, se oye mucho ruido. Vale. Espera. Ley de Murphy. Sí, no falla. un gatete al año 2000. Que joder. Iba a decir, son cosas del directo, pero no estamos en directo. ¿Ah, no? Y si os preguntáis, sí, aquí todo el mundo es buenas noches, aviso. Da igual la hora del día que sea, aquí son buenas noches. Buenas noches, perfecto. Ah, siempre, sí. Yo siempre digo eso. Sí. El día que vamos a las 9 de la mañana, pues también. Está ahí grabada la cuña que le digo a la muelle. Cuando empieces, no tenga huevos de no decir buenas noches. Yo a todo el mundo le saludo diciendo buenas noches. Cuando voy por la calle, sea la hora que sea, ¿eh? Y con una botella en la mano, ¿no? Pues se habla de la noche anterior. Claro. Ya hablaremos de la noche que viene. Tú hablas siempre pasado. O sea, buena noche, la de ayer. Y luego viene la poli por acosador. A ver, por favor, acompáñeme. Buenas noches, caballero.